no los votes. Lucha por trabajo, salario, educación, salud, tierra y vivienda para todos y todas. El 28 de junio, vota nulo, en blanco o no vayas. Las elecciones pasan y el hambre queda. Las elecciones pasan y el hambre queda. Confluencia político-social, 29 de mayo. Bueno, entonces te paso a la dirección del blog. Sí, dale. Anota, es www.moreno... Perdón que me meta, ¿no? Pero no es tan complicado. Anota, dale, www.fmmoreno.blogspot.com. Ahí vas a encontrar contenidos de todos los programas, audios, entrevistas, información sobre la radio, adelantos de los programas y muchas cosas más. ¿Cómo era? Me olvidé. Acordate, www.fmmoreno.blogspot.com. Visita nuestro blog. FM Moreno 90.1, estación de radio. Latido Americano fue emitido en su horario, viernes de 19 a 22 horas. 7 en punto de la tarde, viernes 29 de mayo, con ustedes nuevamente Latido Americano. Un verdadero placer poder estar después de haber tenido que faltar, vamos a decir el faltazo, porque fue complicado el viernes pasado. Ya le vamos a estar explicando los motivos por los cuales Latido Americano no pudo salir al aire. Pasaron muchas cosas, había mucho material preparado para compartir con ustedes el viernes pasado, pero bueno, trataremos de recuperar algunos de ellos en el Latido Americano de hoy, pero también la semana informativa fue muy importante esta última semana y por lo tanto seguramente va a haber información que nos va a quedar afuera. Hay tres hechos que a nosotros nos gustaría encadenar en el comienzo del Latido de hoy. Tres hechos que tienen sus características diferentes, lugares geográficos, en algunos de los casos muy cercanos, en otros de los casos bastante alejados, pero que se unen por un punto en común, que es de qué forma los medios de comunicación trataron a los mismos. Incluso a veces uno le cuesta elegir temas de estas características porque está un poco trillado hablar mal de los medios. Esto es, hablar mal de los medios es como hablar mal de la educación. Son esos temas que todo el mundo, o mucha gente, sobre todo aquellos que tenemos una mirada crítica sobre los medios, permanentemente machacamos. Permanentemente estamos tratando de analizarlos, de recordarlos. De hecho, la existencia de una radio como FM Moreno tiene mucho que ver con esa base crítica desde la cual muchos partimos sobre los medios masivos de comunicación para pensar otra comunicación, para pensar otra relación con el oyente, para ser fieles a una verdad subjetiva. Esto es, ser fieles a lo que uno ve y a partir de allí cuenta. No tomen esto ve en términos literales, sino en términos de lo que lee, lo que observa, lo que analiza, siempre siendo lo más honesto posible con lo que se está diciendo, sin obviar de que hay una ideología detrás que lee lo que está aconteciendo en ese análisis que realiza. El domingo 18 de abril, integrantes de el FAR, del Frente de Acción Revolucionaria, hicieron una manifestación frente a la Embajada de Israel. Empezaron a repartir volantes, empezaron a difundir sus ideas, a denunciar que se estaba realizando un acto que festejaba el comienzo de un genocidio y de una ocupación ilegal, porque está por fuera de todo derecho internacional. Fueron golpeados, fueron amenazados, los corrieron por plena Avenida de Mayo y después fueron judicializados y enjuiciados con una ayuda muy importante por parte de los medios masivos de comunicación de haber sido violentos antisemitas. de haber sido un grupo que irrumpió en un acto pacífico golpeando a mujeres, niños, a todo lo que se encontraba por delante, con el implícito que lo hacían por el solo hecho de profesar la religión judía, porque ser antisemita es eso. Unos días después aparece un presidente que en latinoamericano trabajamos mucho, diciendo que se iban a nacionalizar unas empresas. No es la primera vez que sucede. De hecho, en el transcurso de los 11 años que está al frente de la presidencia, lo hizo en muchísimas oportunidades. La particularidad de estas nacionalizaciones, fue que una vez más afectó a una empresa transnacional con capitales invertidos en el exterior, cuyo dueño es de origen argentino, no una empresa argentina. Esperemos se entienda la diferencia. Nuevamente, una campaña mediática atroz en contra de este presidente al que me refiero y que ustedes ya saben de quién se trata, diciendo que no se respetaba la propiedad privada, diciendo que había que echarlo del Mercosur a través de las propias denuncias que hizo la Unión Industrial Argentina y otras organizaciones empresariales, aprovechando y metiéndose en la campaña para hablar en contra de Cristina Fernández de Kirchner, nuevamente aprovechando un hecho con cierta relación con nuestro país para difamar a un gobierno, que inmediatamente después se encontró con otro hecho de características similares en términos de su tratamiento mediático, que fue la visita, entre muchísimas comillas, de los Vargas Llosa. La familia Vargas Llosa estuvo en Venezuela, su hijo y su padre, como cualquier hijo de vecino, tuvo que hacer unos trámites de inmigración, tuvo que esperar su valija, tuvo que llenar el papelerío que muchos llenan, que tal vez vos que estás del otro lado y que nunca viajaste en avión, no conocés. Yo viajé una sola vez en mi vida en avión. No tardé tanto, tal vez porque fui a Cuba, y fue otra característica ese viaje. Pero los que entienden de esto dicen, es un tiempo prudencial, 40 minutos, una hora, es algo que uno puede demorarse en cualquier aeropuerto del mundo. ¿Qué se empezó a decir? Que Hugo Chávez estaba cercenando el libre ingreso que tenían los Vargas Llosa a Venezuela, de que lo hacía porque no le iban a permitir decir nada en contra del gobierno. Los organizadores de este evento, una asociación civil que se dice sin fines de lucro, pero que recibe financiamiento de los Estados Unidos comprobado, dijo y difundió, y evidentemente fue la punta de lanza de esta operación de prensa, de que Vargas Llosa estaba siendo retenido en el Aeropuerto Internacional de Caracas. Tres hechos, como ven, con características distintas, dos de ellos con actores similares, pero con una hilación. El tratamiento mediático que sufrieron. La obscena operación de prensa que estuvo detrás de cada uno de ellos. A veces es peligroso dirigirse con estas cuestiones que tienen que ver con ciertos valores implantados en la sociedad, valores que vienen de una cultura liberal o moderna, como quiera verse, porque nadie puede decir que está mal que se condene a alguien que comete un acto antisemita. Nadie puede decir que está mal que se condene a alguien que cerciona la libertad de otra persona. Sin embargo, hay que ver que hay intereses detrás de cada una de las cuestiones que se dicen en los medios. Detrás de esta posición sobre Venezuela y sobre Vargas Llosa, por ejemplo, cuando se habla de su libertad o de la retención un tiempo en el aeropuerto, uno se plantea por qué no se dice lo mismo cuando muchísimas personas han sido retenidas en Estados Unidos, en las fronteras de Estados Unidos, al llegar en los aeropuertos, dependiendo de su país de origen o su militancia política. Esto tiene que ver con que esos valores no se aplican en un lugar y en otro sí, no tiene que ver con valores, tiene que ver con intereses. Lo que hay detrás de esto no son valores. En las tapas de los diarios aparecen muy fuertes los valores, intentando tapar los intereses. Desde una visión crítica, uno está obligado a poder correr esas trampas, correr esas cortinas, que son a veces la utilización de valores que nadie puede discutir en muchos casos, y que son manipulaciones que responden a intereses concretos. Esos intereses son los que se ocultan detrás de valores utilizados como plafón para luego desplazar el análisis hacia la judicialización en un caso, hacia la demonización en otro, pero todo sobre la premisa de la inmediatez, del titular que tiene que golpear, del titular que tiene que pegar en el lugar justo, del titular que en 5 segundos tiene que dañar por todo lo que no dice, con muy poco de lo que dice. Estamos hablando de una sociedad absolutamente mediatizada que discute política a través de gran cuñado y que a partir de lo que recibe de esa información critica sin saber bien qué es lo que está criticando. La base de todo esto es la profunda pobreza en todas las dimensiones que esta palabra se puede entender. Estamos hablando de pobreza de carácter material, de carácter cultural y de carácter intelectual. Muchos dirán que la primera, que decía yo recién, es la que lleva a la última. Y tal vez es la concepción que más adherimos. ¿Quiénes dominan los medios? ¿Quiénes los manejan? ¿Quiénes lo piensan? ¿Quiénes son los dueños de la información, incluso en Venezuela? Son los que piensan al revés. Aquellos que piensan que la pobreza intelectual es la que te da pobreza material. Y ahí en el fondo está la discusión. Hay una discusión que va más allá de esta idea que muchas veces termina siendo reduccionista de izquierda y de derecha. Esto es Latinoamericano. Pasaron 12 minutos de las 7 de la tarde. Como decíamos al comienzo, un gusto volver a estar con ustedes. Latinoamericano. Para que los callados se hagan preguntones. Para que se junten los solos. Para que el alma junte sus pedazos. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Atención, rumberos y rumberas. Aquí ya llega un Kiki Bugalú con la participación especial de Choque Town y la 33. Para que lo goces de aquí hasta Cafarnaún. Eso es lo que hay. Yo no me como ese pecado. Envenenate la cabeza con pecado malo en la mesa, pero eso a mí no me estresa. Ojo, mucho ojo, que el tráfico de influencia de gente que sin decente quiere verte decadencia. Porque la envidia es mala, la gente sale con vainas raras. Ey, problema, traen bala, la próxima vez te doy en la cara. Portame tu pecado envenenado, te llevo en la saca mala. La mano de mi bolsillo, no me vas a tumbar. Con ese canto tan viejo no me vas a robar a otro perro con ese hueso. Te rompo la boca y allí no ponen yeso. Dice que produce más que quien, que mejor. Sabiendo que lo que te doy es puro sabor. Si algún día te llames sonero, hoy eres peor que político embustero. Toma. Yo no me como ese pecado. Me gusta tu tumbao. mucho menos tu pecado. A mí no me lo dejes, ya te tengo pillado. Cada 4 años se bebe tal del bacalao. Menos mal que mantengo los bolsillos apretados. El fanatismo no deja de por encima de lo que último manejan los políticos y se llevan a lo mismo pelado. Que hacen en esa tera, no coman el pecado que le quiere dar la pela. Bidi, bidi, du, du, den, du, du, den. Estás cerca de mí, no me quieres, qué bien. Me quieres ver pasando al otro lado. Por eso es que me da tu pecado envenenado. Jaja, ja, qué risa me da. Primero cae por antes de que me puedas tocar. Toma un consejo para la posteridad. Ey, vete de aquí, mala energía, y no vuelvas más. Movimiento Obrero de Córdoba, que la clase obrera de Córdoba quiere una CGT unida, no quiere una CGT sectaria. Ayer hablaba con la presidenta argentina, Cristina Fernández, porque tienen un alboroto allá. Históricamente, solamente Naciones Unidas definió el terrorismo. Hay un encuentro de algunos intelectuales derechistas y hay otro encuentro de intelectuales progresistas en el que... Defiende la propiedad privada, se dice libertad por un país de propietarios. Grandes comedias del cine argentino. Pero el pueblo boliviano, esa sabiduría del pueblo te identificará a ese enemigo. Te estoy buscando, América. La resistencia, la historia, la cultura. Laten en tu estación de radio. Latinoamericano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Diecinueve minutos pasaron de las 7 de la tarde. Como decíamos, un placer volver a estar con ustedes, latinoamericanos, hasta las 22 horas. Ahora sí, podemos decir, como todos los viernes, esta menos, propuesta de FM Moreno. Como todos los viernes, menos el anterior. Menos el anterior. Vamos a aclarar un poquito las razones por las cuales no estuvimos el viernes pasado. Algunos compañeros, sobre todo los compañeros de Aguafuerte, algo dijeron al aire. Personas que se encontraron a gente conocida por la calle también preguntaban. Bueno... tuvimos un problema que fue el siguiente. Leo tenía que participar de la Asamblea General de Farco, una asamblea que se hace todos los años, iba en nombre de la radio, y ya se había previsto que no iba a venir. Porque... Farco, aclaremos, es el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que nuclea a una gran cantidad de radios comunitarias del país. Vale la aclaración. Iba a salir tipo 9:30 de la noche, por lo tanto no iba a participar. Yo en particular que iba a ser el programa solo, tuve el problema que mi hijo se enfermó, tuvimos que salir de urgencia al hospital y no pudimos llegar a tiempo para hacer el programa. Esa fue la razón principal por la cual incluso trataba de recordar. Creo que es la primera vez desde que estamos al aire, 2 años y medio desde que la radio, porque desde que FM Moreno se recupera, no, 2 años y medio, ¿eh? Casi 3, en octubre no, cumplimos 3. Es la segunda vez. Ah, no recordaba la anterior. Pero salió la repetición de un programa en aquella oportunidad. Pero en este caso sí, de urgencia, que no pudimos estar, fue la primera vez. Pero bueno, acá estamos nuevamente, le agradecemos a todos los que se preocuparon por nuestra ausencia, sobre todo a Álvaro, que una vez que recuperamos el celular, porque justo en esa oportunidad se había quedado sin batería, bueno, varias cosas que sucedieron, había mandado un mensaje preguntando, y después gente por la calle, como decía antes, que también a conocidos nuestros les preguntaron por qué no habíamos podido hacer latinoamericano. Aquí está la explicación. Y tenemos un mensaje ya de Álvaro Martín. Qué grande Álvaro, ¿eh? Ahí siempre, al pie del cañón, como se dice. Dice, buenísimo volver a escuchar a los muchachos, sin desperdicios de entrada, como siempre. Un abrazo Álvaro, un abrazo para vos. Muchas gracias por todos tus mensajes. Y creo que ya estaba anotado, pero igual lo volvemos a anotar porque nos hizo muy bien este mensaje. Y aparte conseguimos el libro que él nos pidió que consiguiéramos, ¿no? Así como dice mi compañero, tenemos para sortear entre los oyentes de Latido Americano, para ustedes o para sus familiares o amigos que no lo tengan. Un buen libro para regalar también, ¿no? Si uno ya lo tiene. Sí, o como pasa muchas veces, este es un libro que puede llegar a haber prestado en algún momento y nunca volvió. Nunca volvió. Siguiendo el ejemplo de Chávez, que se lo regaló a Barack Obama, uno dice, mira, como Chávez, yo te voy a regalar las venas abiertas a América Latina. Exactamente. Sobre todo alguna discusión familiar con alguien que te peleas, que empieza a defender ideas derechosas. Toma, pibe, lee un poquito esto. Decirle. Eso es pinchar al oyente para que llame. Muy bien, Martín. Estamos hablando de Las venas abiertas de América Latina, el libro de Eduardo Galeano, que llega a nuestras manos para que se lo entreguemos a los oyentes, gracias a la gente de Librería Hadas, que como decimos siempre, queda en Asconapé 139, y que si ustedes quieren conseguir algún libro en particular, pueden comunicarse al 463-7417, y si no lo tienen ellos, se lo consiguen. Bueno, estará sorteándose este libro el próximo viernes, ¿sí? Este viernes no, el que viene, así que tenemos 2 programas para que vayan llamando al 466-6559 o mandando mensaje de texto, como hizo Álvaro al 15-6154-0359. Los anotamos y el viernes que viene hacemos el sorteo. Exactamente. Y bueno, vamos a contarles un poco qué vamos a tener en el día de hoy en el programa de Latido Americano. Vamos a hablar un poco de lo que introdujimos de alguna manera en la editorial, que es la nacionalización de estas 3 empresas, 2 de ellas de mayoría accionaria de Techint, esta multinacional ítalo-argentina. No, como decíamos en la editorial, empresa argentina, sino multinacional ítalo-argentina, que tenía la participación accionaria mayoritaria en 2 de 5 empresas que fueron nacionalizadas del sector siderúrgico, y en 1 de estas 5, una participación minoritaria. Después vamos a contextualizar un poco más, porque esto tiene mucho que ver con la privatización de Sidor, que sucedió el año pasado y que gracias a la mediación de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, como ella misma se encargó de aclarar durante esta semana, el gobierno venezolano, la empresa multinacional ítalo-argentina recibió de parte del gobierno venezolano lo correspondiente al valor de mercado de la empresa. No, como dijo Chávez en su momento, yéndose de boca bastante, de que no había que darle un peso, o a lo sumo le íbamos a dar 800 millones de dólares. Le dieron más del doble. Además de eso, también estuvimos comentando en la editorial sobre el caso de los militantes de la organización FARC que están detenidos por lo que sucedió en el acto por la independencia del Estado de Israel. Vamos a estar analizándolo puntualmente por la relación que tiene con la ley antiterrorista. Recordemos esta ley que fue aprobada el año pasado y que lo vamos a estar comentando más tarde con un abogado, que Ismael Jalil, con quien tuvimos una entrevista hace poco más de una hora, que nos estuvo comentando cuáles son los alcances de esa ley. ¿Cuál es también el contexto en el cual esa ley puede llegar a aplicarse? Sí, recordemos que fue un hecho que sucedió el domingo 17 de mayo. En los enfrentamientos que existieron durante el acto de repudio que se hizo del acto que se estaba haciendo de festejo de la Fundación del Estado de Israel, fueron detenidos 5 integrantes de las organizaciones que participaron allí. Eran, creo que eran cuatro del FARC y otro de otra organización. Después, el juez Bonadío, el juez que entiende la causa, libró un allanamiento de un comedor comunitario del movimiento Teresa Rodríguez, una organización que alguno de sus integrantes forma parte del FARC. Después vamos a tratar de explicarlo un poquito más claramente, porque es una obligación de parte nuestra hacerlo en el marco de la cantidad de basura informativa que circuló en torno a esto. Y allí detuvieron a otros 10 integrantes más, que creo que después liberaron 2 o 3. Si tenemos suerte, vamos a conversar con Martín Alderete, que es el abogado de los militantes que están detenidos. Pero además, como decía Leo, vamos a encarar la información por otro lado, que tiene que ver con algo que tampoco se dice, es que en esta causa explícita, hoy más que explícita, implícitamente se están aplicando las concepciones y el paquete de leyes, como nos dijo Ismael Jalil, relacionada con la ley antiterrorista. Algo que nadie dice, incluso muchos periodistas que uno suele escuchar en las radios, que tienen miradas críticas, que suelen tener, no comerse este discurso en contra de los piqueteros, de las movilizaciones, que tampoco dijeron mucho sobre esto. Es una obligación de parte nuestra darle la cobertura que se merece. Vamos a tener también el panorama de noticias de América Latina con la información de lo que estuvo sucediendo en esta semana. Uh-huh. Vamos a tener un rico panorama de noticias para escuchar el cercano a la hora de a las 8 y a las 9. Como ustedes saben, porque habrán escuchado varias noticias en torno a este tema durante el día, hoy se cumplen 40 años del Cordobazo. Como se dice, una de las gestas más importantes de la clase obrera argentina. Digo como se dice porque hasta Hugo Moyano dijo eso hoy, el líder de la CGT. El futuro presidente. Él quiere serlo. Declaró esta semana eso, ¿no? El futuro Lula argentino. Perdón que rompa con esta parte, pero si Lula empezó bastante a la izquierda y se fue yendo cada vez más hacia el centro-centro-derecha, desde donde arranca Moyano, sí, ¿dónde terminaría? Y al lado del embajador de Israel. Calculo. Bueno, decíamos, 40 años del Cordobazo. Tenemos un documental radiofónico, así se dice, realizado por la Universidad de Entre Ríos, por la Facultad de Ciencias de la Comunicación y de la Educación. Leo levanta los brazos porque es de sus pagos Entre Ríos. Vamos a estar pasándolo durante durante todo el programa. Tiene 4 partes este documental radiofónico y lo irás escuchando. Ya te vamos a ir introduciendo cada una de ellas a lo largo del programa. Va a ser nuestra forma de recordar los 40 años del Cordobazo. Exactamente, y además de eso, en historia, vamos a estar hablando, ¿cómo fue que dijo Lucho la otra historia de la historia no contada de la Revolución de Mayo? Ahí está. Así la presentó. Así que lo estamos esperando ansiosamente a Lucho, como todos los viernes. También menos el viernes pasado. Exactamente, también vamos a tener nuestra sección de cine latinoamericano, en este caso centrado en lo que es comedias argentinas, a partir de una discusión sobre si existe algún cine argentino que no sea ese medio triste y esas comedias estilo Francella, para decirlo de una forma muy sencilla y superficial. Noel nos trajo algunas películas de los últimos años que pueden considerarse comedias y que es una selección personal que hizo esta crítica de cine que siempre hace cada 15 días el informe aquí en Latinoamericano. Vamos a tratar de hablar, de tener una comunicación, no la pudimos confirmar aún, pero la queremos anunciar porque es parte de lo que venimos haciendo desde Latinoamericano viernes tras viernes, que es pensar más en profundidad la ley de radiodifusión, la ya vieja ley de radiodifusión, la nueva ley de servicios audiovisuales, al menos este anteproyecto presentado por el gobierno que se viene discutiendo entre varias comillas, es decir, discutiendo en foros a lo largo y a lo ancho del país, que teníamos algo para comentar el viernes pasado, porque el miércoles de la semana pasada hubo un encuentro aquí en el Teatro Marechal, que de la ley se discutió bastante poco, fue un acto más de apoyo al gobierno que otra cosa. Vamos a intentar tener una comunicación en torno a este tema, y si no, trataremos nosotros de profundizar un poco más sobre esta ley, también teniendo en cuenta la experiencia que tuvo Leo durante el fin de semana pasado en Farco. Esto es todo por hoy. ¿Ya nos vamos? Vamos a intentar que en estas 3 horas

Hace tiempo que andamos en esto y hace tiempo que hemos debido hacerlo. Así que la empresa Matesi, nacionalícese. La empresa Consigua, nacionalícese. La empresa Orinoco Iron, nacionalícese. La empresa Benprecar, nacionalícese. Cerámicas Carabobo, nacionalícese. La empresa de tubo Tapsa, nacionalícese. Comience de una vez el proceso de nacionalización para precisamente poder crear este complejo industrial. Lo que acabas de escuchar es el anuncio que hizo el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, como te habrás dado cuenta, el pasado 22 de mayo, cuando comunicó que se nacionalizaba un grupo de empresas siderúrgicas, que a partir de ese momento, en una metodología que ya tiene bastante acostumbrada a los venezolanos, y acostumbrados a los venezolanos y acostumbradas, y también a los latinoamericanos, ¿no? Y podríamos llegar hasta decir al mundo. Tres de estas empresas, como decíamos antes, se encuentra Techint. ¿Sí? Estamos hablando de Tubos de Acero de Venezuela, Tapsa, y de Materiales Siderúrgicos Matesi, junto con el complejo siderúrgico de Guayana, Comsigua. Todas estas empresas pertenecen al grupo Techint. Dos de ellas con participación mayoritaria de parte de este grupo, y una de ellas con una participación minoritaria. ¿Por qué decíamos al comienzo que teníamos que explicar un poco más la estructura productiva, el contexto en el cual se produce estas nacionalizaciones? Porque la producción de briquetas es una producción que se le vende a Sidor, una empresa que pasó a manos del Estado venezolano el año pasado. ¿Qué explicaba Enrique Martínez, en titular del INTI, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial de la Argentina, que se encuentra en Venezuela porque con todos estos acuerdos de transferencia tecnológica, Martínez pasa muchos días en este país? Que en un país capitalista normal, ¿qué hubiera sucedido? Una empresa que hace compra a otra empresa, por ejemplo, Sidor. ¿Y qué empieza a hacer esa empresa? Empieza a ahogar a las empresas productoras, las empresas proveedoras, perdón. ¿Para qué lo hace? Para que entren en quiebra y a partir de allí comprarla por un valor mucho menor al que efectivamente valen. Esto lo hacen muchas empresas que abusan del monopolio que tienen. Una de las más conocidas son los hipermercados en nuestro país, que suelen ponerle los precios a los proveedores. Y a veces cuando quieren fundir un proveedor, lo que hacen es ponerle un precio menor al costo de producción y lo terminan fundiendo. Es una metodología que se utiliza en el mercado en muchas oportunidades. Sí, recordemos en los años 90, la época de las privatizaciones, cómo fue una metodología bastante normal para hacer lo contrario de lo que pasó en Venezuela, es decir, privatizar las empresas que estaban en manos del Estado. Generalmente se le hacía algún tipo de gerenciamiento que lo que hacía era tirar abajo a la empresa, el valor de la empresa para poder venderla, porque si no había comprador que tuviera quizás el capital para invertir en esa empresa estatal, que la orden era privatizar. Claro, lo que decía Enrique Martínez, que me pareció muy interesante para poder compartir, es que Techint le debería agradecer al presidente Hugo Chávez que haya realizado la nacionalización de estas empresas proveedoras de Sidor en este momento, porque bien podría haber actuado como cualquier capitalista y ahogar a estas empresas antes de nacionalizarlas y, por lo tanto, pagarlas, una vez que está en convocatoria de acreedores, a muchísimo menos valor que el que va a pagar ahora, que efectivamente lo va a hacer, que tiene dinero y está el antecedente de Sidor, que la va a comprar a precio de mercado. Ahí entramos en otra discusión. Si efectivamente es una nacionalización, si efectivamente esto puede potenciar el desarrollo de un modelo industrial socialista, si efectivamente estamos en una nacionalización de este carácter. Para eso tenemos que remitirnos también al antecedente de Sidor. Nosotros decíamos en aquella oportunidad, una nacionalización la puede hacer cualquier país de carácter capitalista, no solo Chávez, que avanza como modelo país hacia el socialismo del siglo XXI, como la llama. Lo que uno tenía que tratar de analizar es cuál es la relación con los trabajadores. Porque si los trabajadores, que por lo general en un país de carácter capitalista son los relegados, son los que son explotados, y en esa explotación es lo que le permite el mantenimiento de la tasa de ganancia del empresario, en un país de tipo socialista eso no debería ser así. Si antes se explotaba un trabajador para mantener la tasa de ganancia de ese trabajador, holding, empresa, multinacional, y ahora se hace lo mismo para mantener la tasa de ganancia del Estado, ahí tenemos un problema. Claro, uno dirá, bueno, pero estamos en una propiedad social y la ganancia de esa empresa es una ganancia que no queda en manos privadas, sino que después se reparte para sostener emprendimientos de salud, para las misiones sociales que desarrolla a lo largo y ancho del país el presidente de Venezuela. Es verdad, pero hay un elemento que no está del todo dejando en claro si estamos hablando de una nacionalización de tipo socialista, que es la participación de los trabajadores en esa misma empresa. Máximo, o máxime, como se dice, cuando se hace estas nacionalizaciones luego de una lucha ardua de los trabajadores para que se efectúe. En Sidor pasó lo mismo, alrededor de 9 meses estuvieron reclamando la nacionalización por las condiciones en las cuales los dueños anteriores, el grupo Techint, la empresa Ternium, porque la rama de Techint de las empresas siderúrgicas es la Ternium, tenía a estos trabajadores. Lo mismo sucede con estas empresas que se acaban de nacionalizar. No se nacionalizan de la nada, se nacionalizan luego de un proceso de lucha de sus propios trabajadores que le reclaman al Estado que lo haga. Hay que aclarar incluso que hay muchos sindicalistas que no tienen una buena opinión sobre el gobierno nacional de Venezuela, que dicen que en realidad, si nos fijamos por las condiciones laborales, Chávez debería nacionalizar muchas más empresas. Lo que pasa que no lo hace porque muchas de esas son amigas del gobierno. La contradicción que ahí también aparece es que ¿por qué no Techint es amiga de Chávez? Cuando en realidad Techint tiene una participación del Estado argentino, y no hace muy poco tiempo atrás se demostró la excelente relación que hay entre ambos mandatarios. Son temas que poco se contaron. Se dijo mucho más sobre la violación a la propiedad privada, sobre que no se garantizan algunos derechos fundamentales que se tienen que garantizar por parte de un país que pretende ingresar al Mercosur. Todos elementos que pasaron de largo. El objetivo, para cerrar brevemente la información sobre las nacionalizaciones que anunció la semana pasada el presidente de Venezuela, justo el día que nosotros íbamos a salir, es desarrollar un sector clave de la economía mediante la creación de un gran complejo industrial estatal. Después se verá si continúa la sintonía que vienen realizándose las nacionalizaciones que hace Chávez, que hay como gerentes, burócratas, que sustituyen el trabajo de los trabajadores que pelearon sobre la nacionalización y que después no tienen ningún tipo de decisión sobre cómo se controla esa producción y de qué manera se reparten las ganancias de la misma, que ellos deberían tener. Sí, no cabe duda que es, o al menos es el análisis que puedo hacer en este momento, que es un avance de lo que está sucediendo en Venezuela en este camino que ellos se han planteado hacia un socialismo del siglo XXI. Sí es verdad que es absolutamente necesario estar cuidándose de por lo menos no cometer los mismos errores que se han cometido en intentos anteriores a lo largo de la historia. Como esto que contabas vos de la participación de los trabajadores en el control de la empresa y la distribución de las ganancias que genera esa empresa. Pero hay otras formas también de ver este análisis, ¿no? Sí, relacionado con este tema, vamos a tocar algo, otro de los temas que trabajamos en la editorial. ¿Por qué? Porque ustedes saben que Mario Vargas Llosa y su hijo, el escritor primero y el periodista después, fueron a Venezuela. También... Ajá, a festejar. No, no fueron. Fueron a participar de un evento organizado por el Centro... Ya tenemos aquí la información. Un segundito, por favor. El Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad. Él se dice que en su página de internet... ¿Es del gobierno? No, precisamente. Ajá. En su página de internet dice... ¿Cuál es la misión del CEDICE? Asociación civil sin fines de lucro cuyo objetivo central es la divulgación, educación y formación en los principios que sustentan la libre acción de la iniciativa individual, así como promover la generación de conocimiento, la investigación y el análisis de la organización y la condición, las condiciones que permitan la existencia de una sociedad democrática, libre y responsable. ¿Cuál es su visión? La de este se dice. Pero, perdón, con sí. El fin de contribuir a la generación de riqueza y el combate a la pobreza. Está claro, todos lo dicen. La verdad, ¿no? Que yo me gustaría que compartamos un montón de cosas con esta gente. A mí también. Vamos a ver si a lo largo de que entregamos la información nos permite seguir compartiendo cosas. ¿Cuál es la visión del se dice? Ser la institución de pensamiento económico de libre mercado más influyente del país. Ahí está... la razón por la cual invita a Mario Vargas Llosa, ¿no? Que fue candidato a presidente por el Perú, pregonando todos los supuestos valores y beneficios de las sociedades de libre mercado. ¿Qué valores tiene el CEDICE? Libertad, responsabilidad, tolerancia, igualdad de oportunidades y transparencia. Bueno, el CEDICE fue el que organizó este evento. Uh-huh. Y fue uno de los causantes, decíamos nosotros, irresponsables de esta operación de prensa que decía que Vargas Llosa estaba siendo retenido en el Aeropuerto Internacional de Caracas. El gobierno va más allá y dice que el CEDICE fue uno de los organizadores del golpe de Estado. Y esta asociación civil del 2002, recuerdan, de abril de 2002. Y esta asociación civil fue una de las organizaciones que primero firmó el reconocimiento de el presidente de facto de ese entonces, Carmona. Bueno. Y sí. Estuvimos indagando un poquito más de qué se trata este CEDICE y encontramos una campaña que viene haciendo desde el año 2008 sobre un valor muy particular que pregona esta organización civil sin fines de lucro. La solidaridad. La solidaridad entre algunos. Tienen que cumplir con algunos requisitos. ¿Querés escucharlo? A ver. Mis abuelos llegaron a Venezuela hace más de 50 años, con una mano adelante y otra atrás, como dicen por ahí. Desde que llegaron no han hecho otra cosa en la vida que trabajar. Probaron con muchos otros negocios, hasta que llegaron a esta panadería, a la cual han dedicado muchos años de esfuerzo, empeño y trabajo. Todo lo que tienen mis padres hoy en día significa años de trabajo, así que ni piensen en quitarse, porque los defenderé. Defiende la propiedad privada. Se dice libertad por un país de propietarios. Con mis viejos, no te metas. Bendición, papá. Ese es mi viejo, rodando y rodando desde bien temprano para arriba y para abajo. Yo me siento orgulloso de mi padre, desde muy pequeño lo he visto manejando para que la familia tenga un buen sustento y nunca le falte nada. Nosotros no tenemos mucho, pero lo poco que tenemos lo hemos ganado con mucho sacrificio y esfuerzo. Si intentan quitarnos lo que hemos logrado con tanto esfuerzo, lo defenderemos. Defiende la propiedad privada. Se dice libertad por un país de propietarios. Con mi viejo no te metas. Te voy a decir algo, hermano. Yo he tenido que sudar bastante para tener lo que tengo. Esta moto la tengo gracias a mi esfuerzo y al de mi familia. Me ayudó para ahorrar la plata y poder comprarla. Igual fue con mi casa y con lo mucho o poco que tengo dentro de ella. Ahora no dependo de nadie porque lo mío es mío y de mi familia. Si me lo quisieran quitar, yo lo defiendo. La propiedad es tu orgullo. Defiende la propiedad privada. Se dice libertad. Por un país de propietarios. Yo les digo algo, soy chofer desde hace 20 años, comencé trabajando como avance, o sea, para otra persona. Como buen trabajador, obtuve una oportunidad para comprar mi propia unidad. Así fue que pude levantar a mi familia. Yo he luchado mucho en esta vida para tener lo poco que tengo y poder dejarle algo a mis hijos. Si me dicen que lo que me ha costado tanto trabajo me lo van a quitar, lo voy a defender. La propiedad es tu orgullo. defiende la propiedad privada. Se dice Libertad por un país de propietarios. Ajá. ¿Te quedó claro? ¿Queréis seguir siendo cosas con estos muchachos? No, está bien, deja. Un país de propietarios, claro está. Un país de propietarios no es el país que aparentemente quiere Chávez con la nacionalización de estas empresas. Lo interesante, me parece a mí, de analizar de este tipo de campañas de manipulación de la información, porque es eso, es asociar al dueño de una moto, o al dueño de un tractor, o al dueño, hasta podríamos decir, de un colectivo, como está recién, con Techint, ¿no? Con una empresa multinacional. Incluso, podríamos decir, con muchas de esas empresas transnacionales que perdieron la participación mayoritaria varios emprendimientos petroleros en Venezuela, porque lo hemos trabajado en alguna oportunidad, todo emprendimiento realizado de la explotación de los hidrocarburos en este país tiene que tener el 51% de participación de PDVSA, que es la empresa petrolera estatal, y el 49% del privado. Un modelo similar al que aplicó Cuba con la apertura que realizó al capital privado luego de la caída de la Unión Soviética. Bueno, obviamente, un país de propietarios se va a oponer a el modelo de país que pregona Hugo Chávez. Independientemente de lo que decía antes, de la participación de los trabajadores, esta concepción de la propiedad social, de que hay determinadas ramas de la economía que deben estar en manos del Estado para pensar desde allí el desarrollo estratégico y la construcción estratégica de un país, no es algo que esté pensando como posible, él se dice. Y lo explica de esta manera, y de esta manera trata de lograr adhesiones, para que el que tiene una moto diga, bueno, si estos perdieron la empresa, que son tan importantes, ¿por qué yo no voy a perder mi moto? Una pequeña propiedad de un trabajador asociada y asimilada con una gran multinacional. Me parece que es un país de revolucionarios, porque, qué sé yo, sería como el primer país de propietarios en la historia de la humanidad. Que yo sepa, hasta ahora no existió ningún país donde todos los integrantes de ese país sean propietarios. En general, no pasó. Me parece que es una postura bastante revolucionaria la que tiene esta gente. Bueno, hay propietarios, digo. Hay sectores de propietarios, países con, si querés, con provincias de propietarios. Pero dentro de esa provincia también hay barrios de propietarios y otros que no son propietarios. Digo, en general lo que pasa es eso, ¿no? Me parece. Pasaron 53 minutos de las 7 de la tarde. Como sabés, podés te comunicar con Latinoamericano al 466-6559 o por mensaje de texto al 15-61-540359 y también participar del análisis que realizamos desde aquí con Leo y, como te anunciábamos antes también, anotarte para ser sorteado y llevarte el libro de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, que tenemos gracias a la librería Hadas, que queda en Asconapé 139. Latidoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. Como decíamos al principio, se cumplen hoy 40 años del Cordobazo, ese momento en el que obreros y estudiantes universitarios principalmente tomaron las calles de la ciudad de Córdoba para reclamar por varias cosas en sí. Es difícil a veces poder definir exactamente, porque depende de quién lo analice, son los elementos que se toman. Me parece que es también interesante que los procesos sociales no tienen un solo significado y a lo largo de la historia se van leyendo desde diferentes lugares. La Agencia Radiofónica de Comunicación es una agencia que está a cargo de la Universidad de Entre Ríos, la Universidad Nacional de Entre Ríos, de la Facultad de Ciencias de la Educación y de la Comunicación. Ellos hicieron este documental radial, podríamos pensarlo de esa manera. Así lo presentan incluso ellos, una producción especial. Cordobazo, 1969-2009, 40 años para no olvidar. Vamos a escuchar la primer parte de esta producción radial que se llama justamente la pregunta que te hacías vos, Leo, los orígenes. A ver. a la revolución argentina con un vasto plan de afirmaciones positivas y de realizaciones concretas. La autodenominada Revolución Argentina comenzó con el golpe militar encabezado por Juan Carlos Onganía en 1966. Onganía dividió su gestión en tres tiempos: el social, el político y el económico. La fundamental medida de orden económico tomada hoy consiste en la liberación del mercado cambiario, el que continuará vigilado en la medida indispensable para evitar el uso abusivo de divisas y las operaciones especulativas. Sin embargo, el proceso concluiría en 1973 con las universidades integrándose combativamente en todo el país. Tucumán, con los ingenios cerrados por la política económica de Adalbert Krieger Bacena, terminó siendo el escenario de un experimento rural del ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo. El peronismo aglutinando a toda la oposición, Perón regresando triunfante. Los sectores de la banca y el tabaco desnacionalizados y las fuerzas armadas representadas por los tres comandantes saliendo por los techos de la Casa Rosada. El punto de inflexión entre los propósitos militares y estos resultados fue sin duda el cordobazo. La gran industria, el porcentaje de ausentismo ha sido muy elevado. Lo vimos hace unos instantes en Industrias Kaiser Argentina y de acuerdo a la información que hemos recogido esta mañana, lo mismo ocurre en Fiat, Cintia, etc. En cambio, el centro de la ciudad de Córdoba muestra el aspecto de un día feriado. Recordemos que hoy no es feriado, sino segunda jornada de paro dispuesta por las regionales de las 12 que tienen. El cordobazo se inscribiese como un típico estallido y un típico modelo de protesta popular de aquella época, donde la gente sale no solamente a decir basta de dictadura, queremos democracia, queremos elegir a nuestros representantes, sino queremos cambiar la sociedad. Nicolás Casullo. En realidad, la política de Krieger Bacena, iniciada en marzo del 67, provoca un hundimiento de los niveles de vida tan intensos en los sectores trabajadores y en los sectores de clase media, que a los 2 años eso genera un estallido. Norberto Galasso. Un estallido que se inicia en comedores escolares del litoral y bien pronto va increciendo hasta ganar sectores de clase media y sectores trabajadores, especialmente en Córdoba, donde se llega, las masas populares llegan a controlar la ciudad. La policía sube a las escalinatas de la Facultad de Ingeniería. Se producen algunas corridas. Es la respuesta de la Argentina popular frente a un plan reaccionario, y va a ser el punto de partida de sucesivos estallidos sociales que van a caracterizar a todo ese periodo. Por un lado, todo un grupo de sindicatos, podríamos decir intransigentes, combativos, de lucha, que de alguna manera terminaron llamándose parte del sindicalismo de la liberación, como se llamaba en ese momento. Nicolás Casullo. Pero por otro lado, por primera vez congregó una alta participación de otros sectores no sindicales, estudiantes, partidos políticos de izquierdas, activistas, intelectuales, sectores de la cultura. Se iba creando como una fragua donde por primera vez toda esa gran masa, esa generación que había empezado con Onganía a un determinado proceso de corte, podríamos decir, revolucionario, se relacionaba concretamente con las necesidades, los planteos, la experiencia y el diálogo con los sectores obreros. Y revela un potencial de crítica y un potencial de resistencia al régimen de Onganía que no se percibía en buena medida precisamente por los niveles de censura que el propio gobierno de Onganía había establecido. Mario Weinfeld. Cordobazo. 40 años. 1969-2009. Testimonios de Nicolás Casullo, ensayista, investigador en temas de comunicación política y cultura. Norberto Galasso, historiador, periodista y ensayista.

Porque no entendemos por qué en la provincia más rica del país, la salud, la educación y el trabajo siguen siendo un privilegio. Por esto es que te invitamos a sumarte a este nuevo espacio que busca convertirse en la herramienta de participación y transformación de todos los vecinos y vecinas de nuestra provincia. Sumate a lo nuevo. Martín Sabatella, Jorge Ceballos, diputados nacionales. Sumate al nuevo encuentro. Lista 508. Panorama informativo de América Latina. Manipulaciones de este tipo, donde se intenta a través de campañas mediáticas. Nosotros podríamos haberle hecho juicio al señor Humberto Bacarlos, que también es periodista. Y fue precisamente la intervención de esta presidenta, reconocido por los propios directivos de la empresa. Quechuas, aymaras y guaraníes fue extinguida, fue aniquilada. El evento convocado por la derecha. Comenzamos con Bolivia. Evo Morales encabezó los festejos por el bicentenario del primer grito libertario de América Latina, gestado en Chuquisaca. El presidente de Bolivia convocó de esta manera a defender la unidad y destacó la lucha contra los enemigos, tanto los de afuera como los de adentro, así como también que se debe defender el país y consolidar la revolución democrática y cultural que lleva adelante junto al pueblo. La celebración se desarrolló en el municipio donde Juana Zurduy de Padilla libró la lucha independentista. En su intervención, Morales habló de los enemigos que no quieren la igualdad y la unidad de los pueblos. Homenaje a nuestros antepasados, homenaje a nuestros héroes, homenaje a nuestros próceres de la liberación. Ahora la traición se expresa de otra forma. La peor traición es la ambición y la corrupción. Pero el pueblo boliviano, esa sabiduría de los pueblos identificará a esos enemigos. Enemigos que no quieren la igualdad, que no quieren la dignidad, que no quieren la unidad de los pueblos en el marco de una solidaridad permanente entre comunarios, entre departamentos, entre continentes. Es otra responsabilidad. Por eso, hermanas y hermanos, venimos acá a rendir homenaje a todos quienes de verdad apostaron por una patria digna y soberana. En su discurso ante miles de trabajadores, campesinos, ministros de Estado e invitados especiales, Morales remarcó que el pueblo que olvida su lucha y su historia no tiene conciencia de su destino. El primer mandatario, a su vez destacó el avance en la recuperación de los recursos naturales, el cuidado de la tierra y el incremento de la industrialización. El 25 de mayo de 1809 fue el primer levantamiento independentista y un proceso llevado adelante por un grupo de revolucionarios que anticipadamente conformaron la Sociedad de Independientes. El vicepresidente Álvaro García Linera también habló en el acto realizado en Chuquisaca y destacó a los luchadores de la independencia que enarbolaron banderas de igualdad y justicia. Ese gran grito emancipativo de la patria india pudiera concluir exitosamente. No logró engarzarse con la rebelión de los mestizos, con la rebelión de los criollos. Las ciudades dejaron solos a Catari, dejaron solos a Bartolina Sisa y los invasores nuevamente retomaron el control del territorio. Una generación de líderes, de caudillos indios, quechuas, aymaras y guaraníes, fue extinguida, fue aniquilada. El invasor extranjero pensaba que había logrado enterrar para siempre las ansias de libertad. Se equivocó. 38 años después, otros patriotas de la ciudad y del campo nuevamente desenterraron la bandera de la patria y se lanzaron en una guerra de guerrillas de 15 años a buscar la liberación del pueblo. Por estas tierras cabalgó Juana Zurduy, una madre guerrillera, una madre comandante, una madre patriota. Continuamos con Honduras. La canciller hondureña llamó a la OEA a reparar la expulsión de Cuba. Patricia Rodas participó de una reunión extraordinaria de ministros de Relaciones Exteriores de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Rodas aseguró que ese será uno de los temas a tratar en la próxima reunión de la OEA los días 2 y 3 de junio próximos en su país. La diplomática enfatizó que las últimas medidas flexibilizadoras de la gestión Obama con respecto a la isla solo beneficia a Estados Unidos y reclamó el fin del bloqueo. Al referirse a la reunión extraordinaria de cancilleres del ALBA, la ministra del Exterior hondureña expresó que en la misma se trataron temas de primera importancia para esos países de América Latina y el Caribe, como el análisis de resultados y resoluciones de cumbres anteriores. Venezuela. Desmienten ataque a Álvaro Vargas Llosa en Venezuela. El periodista peruano arribó el pasado martes a ese país para participar de un encuentro sobre libertad económica y democracia. Los organizadores del evento denunciaron que fue demorado en el Aeropuerto Internacional de Caracas. El ministro de Relaciones Interiores y Justicia de Venezuela, Tarek El Aissami, impugnó las declaraciones y explicó que a su arribo se hicieron los trámites de rigor para darle entrada al país como a cualquier extranjero. El funcionario destacó que al llegar, a Vargas Llosa se le solicitó el documento de identidad, se le hicieron las preguntas de rigor y el proceso que normalmente se aplica en materia de inmigración. Por su parte, el pasado 18 de mayo, el director de Comunicación y Propaganda del Partido Socialista Unido de Venezuela, David Medina, rechazó la visita del escritor. Declaró que con la visita de intelectuales de la ultraderecha como Vargas Llosa y Plinio Apuleyo Mendoza, se reforzará la campaña de desprestigio contra el gobierno del presidente Hugo Chávez. Brasil. Chávez y Lula reafirmaron la presencia de Venezuela en el Mercosur. Por medio de un comunicado conjunto, los presidentes ratificaron su compromiso inequívoco con la integración regional. Enfatizaron la importancia de la adhesión de Venezuela para el fortalecimiento del Mercosur en sus dimensiones política, económica y cultural. Lo hicieron al término del encuentro trimestral realizado en la ciudad de Salvador. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se refirió a la importancia de Brasil como uno de los grandes motores del mundo. Brasil es otro de los motores, de los grandes motores con que cuenta el mundo, y en primer lugar nosotros, los pueblos de América Latina y del Caribe, para transitar este momento, esta terrible coyuntura que estamos viviendo. En el encuentro, ambos mandatarios revisaron los temas que conforman la agenda bilateral en términos de cooperación e implementación de las decisiones tomadas desde el inicio de los encuentros trimestrales. Tanto Chávez como Lula reiteraron la importancia del comercio regional y, en particular, del comercio bilateral para mantener los niveles de crecimiento actuales ante la expectativa de reducción de la demanda de las economías desarrolladas. Al cierre del encuentro, Chávez respaldó a la presidenta Cristina Fernández ante las críticas mediáticas por la estatización de 3 empresas de Techint en Venezuela. Invertir, compartir, respetar. Yo ayer hablaba con la presidenta argentina, Cristina Fernández, porque tienen un alboroto allá, algunos medios de comunicación en Buenos Aires, tratando de hacerle daño a la presidenta y hacerle daño a la relación. Siempre, ante cualquier cosa que ocurra, alguna gente trata de satanizar a Venezuela. Resulta que nosotros hemos nacionalizado algunas empresas, los sectores estratégicos. Entonces acusan a Cristina Lula de que ella no defiende los intereses de Argentina. Estos empresarios argentinos que en Venezuela, muchos de ellos están, los empresarios específicamente de la siderúrgica, deberían agradecer que está Cristina ya de presidenta. Por su parte, Cristina Fernández cuestionó el pasado martes al grupo Techint al inaugurar 6 nuevas industrias en la localidad bonaerense de Berazategui. Lo hizo luego de la reacción del grupo empresario y varios medios de comunicación ante el anuncio del gobierno bolivariano de expropiar 3 industrias de la firma. Esta presidenta de todos los argentinos, la que defendió cuando se expropió en Venezuela la fábrica Sidor, respetando, por supuesto, las decisiones soberanas de cada país. Tampoco nosotros aceptaríamos que nadie se entrometiera en una decisión soberana de nuestro país. Así está organizado el mundo y así se respetan las decisiones soberanas de cada país, pero defendiendo también los intereses argentinos. Y fue precisamente la intervención de esta presidenta, reconocido por los propios directivos de la empresa, que les permitió obtener por el 60% de las acciones que le habían expropiado la bonita suma de 1.970 millones de dólares. Nos hubiera gustado que los primeros 400 millones de dólares que ya cobraron los hubieran depositado en algún banco aquí en la Argentina, porque no se puede ser argentino para pedir y extranjero para depositar dinero afuera. Panamá. La policía reprimió a indígenas y campesinos en Panamá. La unidad antimotines de la Policía Nacional Panameña reprimió este martes a miembros del Comité Pro Cierre de la Mina de Cerro Petaquilla. Campesinos e indígenas cortaban las vías de acceso a la empresa minera Petaquilla Gold y Minera Panamá. Las comunidades indígenas y campesinos de Petaquilla cortaban desde hace dos semanas la carretera que conduce a los campamentos mineros. La medida se realizó para exigir que el gobierno prohíba las actividades de estas minas a cielo abierto que generan graves daños ecológicos y contaminación. Los manifestantes impidieron de forma no violenta el paso de máquinas, vehículos, empleados y obreros de la empresa durante 15 días. Unidades antimotines de la Policía Nacional llegaron a la zona el sábado 23 de mayo cumpliendo órdenes del gobernador de Colón, Julio Queñón. Estos agentes reprimieron a primeras horas de la mañana del martes 26 de mayo a decenas de campesinos, indígenas y miembros de organizaciones ambientales en la comunidad del Nazareno, a 45 minutos de la ciudad de Penonormé. Las comunidades habían denunciado amenazas de sujetos comandados por el ex mayor de las Fuerzas de Defensa, Felipe Camargo, quien es reconocido como torturador y violador de los derechos humanos. Esta fue la primer parte del panorama de noticias de América Latina en Latinoamericano. Estás escuchando Latinoamericano. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Latido Americano fue emitido en su horario, viernes de 19 a 22 horas. Latido Americano. Latiendo al ritmo de América Latina. ¡Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría! Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. ¡Caramba y zamba la cosa! ¡Que viva la astronomía! ¡Caramba y zamba la cosa! Hemos guardado un silencio muy cercano a la estupidez. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran: primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. En Latido Americano hablamos de historia. Veintitrés minutos pasaron de las 8 de la noche, 12 grados la temperatura. Aquí en el estudio, por suerte, está un poco más calentito, ¿no, Lucho? Sí, así es. Sí, sí, está más lindo. Leo está afuera preparando el mate, trajimos el agua caliente y por suerte vamos a tratar de ablandar un poquito la garganta. Ya saben que también ustedes que están del otro lado, si están cerca, Saavedra 81, entre Ceballos y Piovano, también tenemos ahí unos matecitos para compartir. Té con leche y miel. Nadie enfermo, porque nos contagiamos. No, ¿no? Que andamos con problemas todo con eso. Pero bueno, te recordamos que te puedes comunicar al 466-6559 o por mensaje de texto al 15-6154-0359 y te puedes anotar. Tenés tiempo hasta el próximo programa para participar del sorteo de Las Venas Abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. Como te decíamos, si lo tenés, lo imitás a Chávez y lo regalás. Tal vez no se lo vas a regalar a Obama, pero bueno, a otro que tenga cerca. Que tenemos gracias a la librería Hadas, Las Venas Abiertas, Asconapé 139. Un libro que ya nos había pedido Álvaro, uno de los oyentes fieles de Latinoamericano y de FM Moreno. Uh-huh. Y finalmente lo conseguimos. Bueno. La historia no contada de la Revolución de Mayo. Así lo presentamos porque ese fue el título que vos nos dijiste que iba a tener tu participación hoy en Latinoamericano, sí. Lucho. A ver. Bueno, 199 años, estamos camino al Bicentenario y vaya uno a saber qué nos deparará este año. Pero en principio a uno le da la sensación, por lo menos cuando charla y debate sobre el 25 de mayo, todas aquellas cosas que en definitiva no se han contado, por lo menos que difieren tanto o que se pueden modificar o tamizar respecto de lo que es la historia oficial, ¿no? La versión oficial que nosotros tenemos sobre el 25 de mayo, que en definitiva ha sido tan fuerte que ni siquiera el Día de la Independencia, que verdaderamente es el 9 de julio, ha podido suplantar esa idea, ¿no? A mí, a mí me contaron una, que tal vez no es muy profunda, pero que me decían que Mariano Moreno era gordo y tenía viruela. Bueno, ¿es verdad? Pero sí, pero ese tipo de datos, no tan gordo igualmente, pero ese tipo de datos y los colores, digamos, de la revolución, al margen de esos detalles, si uno quiere, de índole personal, de los distintos personajes que además de alguna manera los humanizan, ¿no? Respecto de esa distancia histórica que nosotros tenemos y esa distancia que se suele generar respecto del bronce, ¿no? Yo creo que una de las cosas importantes e interesantes es que a nosotros nos han construido con una imagen respecto de la Revolución de Mayo, con una revolución sin revolución. Es decir, como algo maravilloso, pacífico, en donde todo el mundo estaba de acuerdo, estaban todos contentos, y de pronto eso nos alcanza y nos es suficiente como para hacer los actos de la escuela, ¿sí? Los famosos numeritos de cuando uno iba a la primaria, que se siguen haciendo exactamente igual, o sea, no ha variado demasiado. A las chicas, a las nenas se las sigue pintando de negra, que venden mazamorra, pastelitos, o de dama antigua, y parece que todo el mundo está feliz, está contento, participando de un evento en donde aparentemente se ponen de acuerdo y todo el mundo grita viva la patria. Cosa que distó mucho de lo que es la realidad. Uno de los elementos principales, y sobresalientes de la Revolución de Mayo, que trato de explicarle a mis alumnos a todos los niveles, es el significado de la violencia. Es decir, la Revolución de Mayo, que uno puede citar verdaderamente como el comienzo de la historia, no solamente de nuestro país, sino que la Revolución de Mayo es la única revolución dentro de Hispanoamérica que nunca es derrotada. Es verdaderamente el eje de la Revolución Americana, ¿sí? No solamente desde el punto de vista ideológico y no solamente desde el punto de vista militar, sino que verdaderamente es la única revolución que nunca es derrotada. El resto de los estados que hoy en día identificaríamos como latinoamericanos, ese rosario de revoluciones de 1810 en adelante, en algún momento fracasan y vuelven al dominio español. La única que no vuelve es la Revolución de Mayo. Pero esa Revolución de Mayo nace por el poder militar y no por otra cosa. Nosotros que tenemos esta triste historia de poder militar dentro de lo que es la región y dentro de lo que es específicamente nuestro país, hay ciertos elementos que están muy presentes desde el nacimiento mismo. Lo que termina decidiendo en definitiva la Revolución de Mayo no son las ideas, sino el poder de las armas. Moreno no era un político más hábil que Cisneros. Paso no era un mejor orador que Lué. ¿Cuál era la diferencia entre Castelli, Paso, Moreno y Cisneros, luego el resto de los españoles, que tenían de su parte a Saavedra, que era el hombre que en definitiva tenía las armas, ¿sí? Esos son los elementos que no se tienen en cuenta o que se dejan de lado respecto de cómo se cuenta la historia. Por eso que, bueno, uno de los historiadores más importantes del ámbito académico, como es Tulio Alperín Donghi, básicamente lo que plantea es revolución y guerra, ¿sí? Ese es el eje básico del nacimiento, repito, no solamente de este rincón de lo que sería la historia hispanoamericana, sino de todo el eje, ¿no?, revolucionario. Por eso que es algo tan importante y tan significativo a la hora de destacar. Esta gente se estaba jugando la vida, realmente se estaba jugando la vida y estaba dispuesto a la violencia que en definitiva vino después. Porque la guerra empieza después, aunque ellos ya estaban preparados para ese momento. Pero creo que ese es uno de esos elementos en donde a nosotros nos han construido la historia argentina, de alguna manera nos han construido a partir de esos grandes escritores decimonónicos como Mitre, que fueron construyendo la historia argentina, en donde hay algunas cosas que quedan dentro y otras cosas que quedan fuera. Por ejemplo, esta cuestión, ¿no?, de cómo se construye a partir de una idea de cómo ejercer el monopolio de la fuerza. Seguramente había dos sectores en pugna, porque para que exista un enfrentamiento y para que exista una revolución tiene que existir. A veces no están de manera clara diferenciados, pero siempre hay dos sectores con modelos, con pensamientos distintos. Para después de la tanda quiero que podamos desarrollar un poco esto. ¿Y si te digo tres? Bueno, o tres. Y que, ligado con lo que venís diciendo, que nos puedas explicar cuál era su fuerza militar de cada uno de ellos, cuál era el poder militar con el que contaba cada uno de ellos, y si en realidad, sin necesariamente tener las armas, el apoyo del pueblo en ese entonces también era parte de un poder que no es directamente militar, pero que hace a esa fuerza misma. 30 minutos pasaron de las 8 de la noche, una tanda, y ya seguimos con Luciano Torreta hablando de la historia no contada de la Revolución de Mayo. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. América Latina. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? Que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Esto es Aguafuertes Rockeras. Tenemos muchísimo material para hoy. Van a venir los chicos de Charmó. Así es. Y bueno, ¿qué más tenemos para hoy? También tenemos una nota con la gente del Rojas, que ayer estuvieron inaugurando la sala constituyente Carlos Fuentealba.

saber, si no lo podemos sortear con el número, pero lo viene a buscar y quién sos, ¿no? Éxitos totales. Éxitos totales. Yo lo anoté así, ya anoté Álvaro, Griselda y éxitos totales. Ya tenemos tres para, muy bien, para sortear. Bueno, Lucho, que no tenemos mucho tiempo, no lo vamos a estirar más. Uh-huh. Te recuerdo la pregunta que te hacía. Bueno, ¿cuáles eran los bandos que estaban en pugna? Y en función del razonamiento que veníamos haciendo, esto que se suele esquivar cuando se cuenta la Revolución de Mayo, que es el hecho de la violencia, de la fuerza uh-huh. militar, que era lo que finalmente imponía una idea o lo que permitía imponer una idea, ¿cuál era la expresión militar que cada uno de estos sectores tenía? Sí, bueno, uno identifica, incluso en los debates del Cabildo Abierto, que hay dos posturas bien marcadas, que son las posturas, digamos, dentro de lo que es el debate tradicional. Uno encuentra la postura hispánica, o sea, la postura española, defendido principalmente por el obispo Lué y por Villota, que en realidad lo que plantean básicamente es que mientras exista un español en América, tiene derecho a gobernar, ¿sí? Ya sabemos cuál es el contexto europeo, ya sabemos que ha desaparecido la Junta de Sevilla, no hay un gobierno español, o sea, no solamente que el monarca está detenido, sino que además no hay un gobierno provisorio, por lo menos no hay una junta como era la Junta Central de Sevilla. Y por lo tanto se descree de la posibilidad de, bueno, el virrey, si tiene la autoridad verdadera en la construcción, si se quiere, en la construcción jurídica de las sociedades del antiguo régimen, cuando no existe el rey o no existe el gobierno, la autoridad vuelve o regresa al pueblo. Y acá los argumentos de Juan José Paso y Castelli, que son los principales oradores del bando patriota, que se atribuyen el hecho de ser el pueblo, por lo tanto la autoridad volvía en este caso, ¿sí? Y bueno, obviamente que también utilizando la famosa farsa, la máscara de Fernando VII, diciendo que lo están haciendo en nombre del rey para que estos territorios no caigan en manos del gobierno francés, etcétera, etcétera. Pero en realidad son dos posturas bien claritas en cuanto a seguir dependiendo de los españoles ya en América, pero españoles al fin, y la postura de los patriotas. El grupo de los patriotas, básicamente representado por Castelli, por Moreno, por Belgrano, por Paso, que son los que están operando desde dentro del Cabildo, y por el grupo de presión física, que es el grupo de la Legión Infernal o los Chisperos, que son French y Beruti, que no eran simpáticos señores que repartían escarapelas, sino que eran muchachos que estaban dispuestos para entrar por la fuerza al Cabildo si es que la votación se perdía. Ahora, como vos bien decís, bueno, ¿qué pasa ahí con el dominio de los debates y de la fuerza respecto de cómo se está organizando y qué se está discutiendo en el Cabildo? Lo concreto era que el virrey Cisneros, que era un político bastante hábil y de hecho se manejó bastante bien la situación entre el 22 y el 25, porque a pesar de él ser depuesto en la votación del 22, después termina logrando convencer a algunos de hacer una junta fantasma del 24, donde él iba a ser el presidente. Pero en definitiva eso nunca terminó de dar a luz, pero él había llegado a convencer a Saavedra, a Belgrano y a Castelli de que eso podía llegar a funcionar. Ahora, ¿cuál es la situación? Cisneros no tiene ningún poder militar. No hay soldados españoles en Buenos Aires. La única fortaleza española que hay en la región son apenas unos 1.500, 2.000 soldados que hay en Montevideo, que es otra cosa, es otra situación. En tanto que Buenos Aires está en condiciones de movilizar 10.000, 15.000 personas, porque eso ya viene de las invasiones inglesas. Y son criollos, son milicias criollas. ¿Y quién es el comandante de las milicias criollas, principalmente del regimiento de patricios? Cornelio Saavedra. Quien define la situación en la semana de mayo es Cornelio Saavedra. Cornelio Saavedra, que va de reunión en reunión. O sea, va de reunión con el virrey a reunión con los patriotas. Esta gente que se reunía en la casa de Rodríguez Peña, en la jabonería de Hipólito Vieites, y que básicamente lo que le están planteando es, ante la situación de la discusión, del debate, del cabildo abierto, de la presión que podamos hacer nosotros, ¿usted de qué lado va a estar? Y básicamente Saavedra tiene como una especie de tercera posición, es decir, es una posición más moderada, que tiene que ver con ciertas diferencias que se van a notar claramente apenas empieza el gobierno patrio, o sea, la primera junta, porque está muy claro desde el primer momento entre las diferencias que hay entre los morenistas y los saavedristas, que son posturas muy extremas, que tienen que ver con lo siguiente. La postura, dentro de los que serían los patriotas, que en definitiva terminan triunfando respecto de los españoles, las posturas son dos posturas muy diferentes respecto al modelo a seguir después y el modelo que se tiene en cuenta. ¿Qué pasa por lo siguiente? Mariano Moreno y varios de sus seguidores Castelli, Belgrano, eran más cercanos a un modelo que estaba un poco influenciado, un poco no, realmente influenciado por el modelo de la Revolución Francesa. Es decir, una revolución política extrema que garantizara una participación mayor, pero centralista, al estilo jacobino. La Revolución Francesa no se caracteriza por ser federal, sino por ser centralista, ¿sí? Por una autoridad central. En cambio, Saavedra, que era militar, no era precisamente un intelectual cuya formación estuviese relacionada con el iluminismo, y que además era del interior del virreinato, porque no hay que olvidar que Saavedra es de lo que hoy había nacido en lo que hoy sería Bolivia, él tenía otra visión. Por eso que lo primero que le interesaba era los diputados que vinieran del resto del virreinato, ¿sí? O sea, una visión diferente. Si se quiere, ya ahí desde un primer momento hay una postura bien diferente entre lo que puede ser una visión federal, más parecida al estilo norteamericano y más conservadora desde el punto de vista social, respecto a lo que era una visión más revolucionaria, pero a su vez más centralista, más porteña. Porque de hecho Mariano Moreno lo que pretende es cerrar la revolución ahí. La revolución es Buenos Aires. Nosotros damos las órdenes. El resto tiene que acatar las órdenes. De hecho, los ejércitos que salen después digamos, que salen de Buenos Aires hacia esos puntos de conflicto que no obedecen automáticamente al Cabildo de Buenos Aires, Montevideo, Paraguay, el Alto Perú, Córdoba, la orden es cortar cabeza, ¿no? A cualquier costo, ¿no? De alguna manera demostrando que en realidad lo que se busca es centralidad, ¿no? Una autoridad muy fuerte. Y bueno, en definitiva ahí están un poco las bases de las discusiones que tenemos hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, Lucho, te agradecemos nuevamente tu participación aquí en Latinoamericano. Uh-huh. El 25 de mayo, contado por Luciano Torreta. Pasaron 44 minutos de las 8 de la noche. A ver, Diego, ¿tenés preparada ahí la segunda parte del cordobazo? Vamos a irnos directamente, Lucho, y te invito a que lo compartamos. Estamos escuchando una producción realizada por la Universidad Nacional de Córdoba sobre el cordobazo. Vamos a escuchar la segunda parte de... Ah, de Córdoba, dije yo. Estábamos hablando de Córdoba recién. Me decían acá por interno, de Entre Ríos. ¿Qué me dice Leo allá, que es entrerriano? A ver si lo encontramos por aquí. La segunda parte, estamos hablando de los hechos. La primera parte de este documental radiofónico realizado por la Universidad Nacional de Entre Ríos se llamó Los Orígenes. Ahora vamos a escuchar esta parte llamada Los Hechos, Cordobazo, 1969-2009, 40 años para no olvidar. El 12 de mayo de 1969, la dictadura militar encabezada por el general Juan Carlos Onganía sancionó una ley que unificaba la jornada laboral en 48 horas semanales, lo cual implicaba la derogación del sábado inglés en 5 provincias argentinas, incluida la provincia de Córdoba. Una manifestación improvisada que partió de la CGT se ha dirigido hacia la Plaza General Paz, al otro extremo de Avenida Belezarti, es decir, no en el lugar inicialmente anunciado para esta manifestación, sino uno que se improvisó a último momento. De ahí en más surgen una sucesión de paros que luego se completarían con los paros activos con salida de las fábricas a las 10 de la mañana y posteriores masivas manifestaciones. La policía en estos momentos está retrocediendo de este lugar. Hasta el momento hay 2 heridos. Flores, herido de bala en la pierna derecha, y Hernández, herido en el hombro, ambos internados muy graves. Creo que hay uno más herido, ¿no es cierto? Tres heridos hasta este momento. El cordobazo fue el punto de quiebra política de la Revolución Argentina. Alejandro Horowitz. El cordobazo significó ni más ni menos que el bloque de clase dominante tenía que hacer la siguiente reflexión. Era la primera vez que el movimiento obrero encabezaba una lucha dinámica, una lucha de calles, una lucha en la cual la policía quedaba marginada al cuartel central de policía y el gobernador a la casa de la gobernación. Y el conjunto de la ciudad se adueñaba de sí misma. Esta situación se prolongó a lo largo de más de 24 horas y fue una verdadera fiesta. Pero aparte de este desborde popular de origen obrero, claramente dos sindicatos hegemonizaron el cordazo, que fueron el ESMATA, el sindicato mecánico, con el Pidio Torre, y el sindicato de Luz y Fuerza, con Agustín Tosco, sino que además lograron la adhesión activa del conjunto de la pequeña burguesía, universitaria y no solo universitaria. La Córdoba del cordobazo era la expresión activa y crítica del gobierno de Onganía. El silencio de las catacumbas se había roto, el famoso consenso con el que Onganía tanto contó y que le permitía iniciar un proyecto histórico de 20 años vista, estaba quebrado, y al mismo tiempo esto planteaba un segundo ingrediente, que era la primera vez que el conjunto de los trabajadores, en una lucha de calle franca, confluía con la pequeña burguesía universitaria bajo las banderas socialistas. Por otra parte, el incremento del ticket del comedor universitario privatizado en la Universidad Nacional de Corrientes originó manifestaciones que, al ser reprimidas, produjeron la muerte del estudiante de medicina Juan Cabral. Esto sucedió el 15 de mayo de 1969. Esa muerte generó gigantescas manifestaciones en la ciudad de Rosario, en lo que se conoció como el Rosariazo, donde fue asesinado el estudiante de Ciencias Económicas, Adolfo Bello. Tribunales militares juzgaron a los detenidos, se cerraron las universidades en Córdoba y Rosario, y estos serían los antecedentes del origen del cordobazo. A diferencia de las formas de resistencia utilizadas por el peronismo hasta esos años, que habían sido básicamente de los sectores trabajadores, en la resistencia a partir del cordobazo se incorporan masivamente los sectores medios. Alcira Argumedo. O sea, acá ya los espacios de resistencia no corrían solo a cargo masivamente de los sectores trabajadores, sino que se incorporaban de manera decisiva sectores medios, maestros, empleados del Estado, estudiantes, etcétera, lo cual daba un marco a la resistencia o a la lucha contra el gobierno cualitativamente distinto. Y esto creo que, si bien no fija un antes y un después, sí fija un salto cualitativo de confluencia de las fuerzas populares, hasta entonces absolutamente desencontradas. Ese país, esa Argentina que parecía estar calma y quieta bajo la Pax Onganía, despierta turbulentamente. Se creía que la represión, el miedo del régimen militar de Onganía habían terminado por someter las conciencias, por acallar las conciencias y acallar la discordia, la repulsa, pero la voz del repudio, la voz de la dignidad social de los trabajadores y de los estudiantes surge en Córdoba. José Pablo Feynman. Cordobazo. 40 años para no olvidar. Testimonios de Nicolás Casullo, escritor, Alcira Argumedo, socióloga, José Pablo Feynman, filósofo, novelista y guionista cinematográfico. Lo que nosotros hemos observado en estos días de crisis y de convulsión ha sido una actitud complaciente, tanto de las Fuerzas Armadas y de la policía respecto a la toma de instituciones que ha hecho los grupos de choque de la media luna. ¡Policía! Latido Americano fue emitido en su horario, viernes de 19 a 22 horas. Continuamos en Latinoamericano, pasaron 52 minutos de las 8 de la noche y estábamos escuchando recién la producción radiofónica de la Universidad Nacional de Entre Ríos, de su Facultad de Comunicación y de Ciencias de la Educación, Cordobazo, 1969-2009, 40 años para no olvidar. Decíamos que uno de los temas que queríamos conversar hoy, lo charlábamos al comienzo del programa, es toda la información en torno a los hechos que sucedieron el pasado domingo 17 de mayo frente a la Embajada de Israel. Un grupo, una organización de nuestro país, el Frente de Acción Revolucionaria, el FARC, se movilizó hacia la embajada para repudiar el acto, el festejo del comienzo de la fundación del Estado de Israel. Recordemos, la fundación del Estado de Israel significó el desplazamiento del pueblo palestino hacia otras tierras, y aquellos que se quedaron, el aniquilamiento, el genocidio, la presión para que se fueran, lo que está sucediendo hoy en la franja de Gaza y en Cisjordania, en esta zona del Medio Oriente permanentemente convulsionada en esta búsqueda de la conformación del Estado palestino. Estos militantes que se movilizaron ese domingo hacia la Embajada de Israel fueron agredidos por una patota aparentemente ligada con la comunidad judía de nuestro país, y después de eso hubo toda una operación de prensa en torno a este mismo hecho que llevó a considerar al grupo que fue agredido, no al agresor, de antisemita, de haber golpeado a hombres, mujeres y niños. La información rápidamente es esta. Estamos comunicados con el abogado que entiende la causa de los detenidos, con Martín Alderete. Lo vamos a presentar formalmente y ya conversamos con él sobre esta causa judicial. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Martín Alderete, buenas noches. Martín Raffo y Leonardo Esmerlin te saludan desde FM Moreno. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. No sé si pudiste escuchar la introducción. ¿Es así exactamente lo que sucedió el 17 de mayo? Sí, efectivamente, es así. Y bueno, también como ustedes dijeron, desde el primer momento empezó un enorme operativo de prensa, no solo magnificando los hechos que, digamos, aun cuando el que no estuvo allí puede decir, bueno, no sabemos qué ocurrió, hubo un incidente, inmediatamente lo plantearon como que hubo una agresión de los compañeros que se fueron a manifestar, y lo más grave es que después plantearon la cuestión de que era una manifestación antisemita, y generaron todo un, digamos, se generó un nivel de presión encabezado por la Embajada del Estado de Israel y la DAIA para que sea una especie de caso testigo para la persecución de compañeros, militantes o personas que se quieran manifestar repudiando la política del Estado de Israel, y se generó una causa penal con acusaciones absurdas y con un montón de irregularidades que en definitiva mantiene a 12 compañeros detenidos en el marco de esta causa, ¿no? Repasemos un poco las detenciones. 5 fueron detenidos ese mismo día ahí en Avenida de Mayo, y el resto fueron detenidos luego de un allanamiento a un local del movimiento Teresa Rodríguez, ¿no? Exactamente, exactamente. Ajá. Pero algunos de ellos fueron liberados, ¿puede ser? Sí, 3 de los detenidos en el allanamiento fueron liberados, y en realidad con el argumento con el que fueron liberados deberían estar todos liberados. A los 3 liberados le detectaron la falta de mérito diciendo que eran gente que participaba de un movimiento social, que concurrían al local del movimiento Teresa Rodríguez, donde hay un comedor, hay una huerta y demás, y que no podían vincularlo con ningún hecho delictivo. En los mismos términos deberían haber excarcelado a la mayoría, digamos, con lo cual es evidente la arbitrariedad, digamos, en este caso, donde además se los acusa a todos de todo lo que pueden, digamos, y de cuestiones absolutamente sin fundamentos, como el delito, digamos, más importante del que se los acusa es el delito de prepotencia ideológica, digamos, ¿no? Uh-huh. Es decir, que forman un grupo de personas que intentan de manera sistemática y permanente imponer sus ideas por la fuerza. Esto, digamos, no solamente no existe ni el más mínimo elemento de esto en la causa penal, sino ni siquiera en la historia de, en este caso, el movimiento Teresa Rodríguez, digamos, un movimiento social con más de 12 años de antigüedad, donde, como tantos otros movimientos sociales, digamos, ha salido a la calle para pelear por las reivindicaciones más elementales, digamos, de los derechos que le son negados al pueblo. Entonces, bajo ningún punto de vista se los puede acusar de semejante aberración jurídica, que además es un delito claramente creado para la persecución política, digamos. Pero más allá de eso, y más allá de que es inconstitucional, no existe ni el más mínimo elemento. El único justificativo que se les acuse de eso es tener un delito grave, digamos, como para mantenerlos detenidos en la causa. Ajá. A ver si podemos pasar un poco en limpio, como para que lo pueda entender el oyente. Pongamos bajo la hipótesis del propio juez, ¿no? Los cinco participaron, sí, estuvieron en la movilización bajo esa hipótesis de que participaron de una agresión. Ahora, los otros siete que están detenidos, que fueron detenidos en el allanamiento del local del MTR, estamos hablando de que fueron detenidos por el solo hecho de pertenecer a la misma organización, porque no participaron necesariamente de esos hechos. Exactamente. Ajá. No, puede ser. Además, sí, hay otro elemento, digamos. Uh-huh. En primer lugar, se los acusa de pertenecer a la misma organización. Claro. Esta acusación absurda. Y lo más arbitrario es que además se los acusa de haber participado en el hecho del domingo sin existir el más mínimo elemento de prueba que lo vincule con esto. De hecho, claro, hay elementos que prueban todo lo contrario. Y lo más grave es que en el marco del allanamiento, que fue un allanamiento irregular, hecho de noche, cuando, digamos, el allanamiento normalmente, el código de procedimiento dice que tiene que ser de día, salvo una autorización especial del juez para que se haga de noche. En este caso no hubo ninguna autorización especial y se hizo de noche. Los testigos civiles que tenían que participar del allanamiento, el personal policial los dejó apartado, digamos, se hizo, y los llamaban cuando decían que habían encontrado algo. Y lo más grave de todo esto es que surge del allanamiento la aparición de tres armas de fuego. Entonces, más allá de que nosotros vamos a cuestionar todo el procedimiento, vamos a plantear la nulidad del procedimiento, lo grave en este caso es que hayan aparecido estos elementos y con eso también, digamos, se quiera agravar la situación y mantener a los siete compañeros que fueron detenidos en el allanamiento de acusándolos de este delito, ¿no? Uh-huh. Sabes que cuando analizamos el tema y lo pensábamos desde el programa, recordamos que cuando en el 2006 se vota la ley antiterrorista en nuestro país, se habla justamente de acusar a aquel que puede, por el solo hecho de pertenecer a una organización que impide al accionar o que presione al Estado por determinado motivo, de estar produciendo un delito. ¿Ustedes tienen constancia de que el juez se esté amparando en leyes votadas en ese marco? No, en realidad el tipo penal de la prepotencia ideológica vendría a ser una especie de hermana menor del 213 ter, que es esto que vos estás diciendo, uh-huh, de la asociación ilícita terrorista. Digamos, la característica común en el caso del delito estipulado por la ley antiterrorista es mucho más grosero aún, porque claramente criminaliza de manera única, digamos, acciones que solamente pueden ser llevadas adelante por organizaciones populares, esto de reclamar al Estado o un organismo internacional que haga o deje de hacer algo, ¿no? Claro. En este caso, digamos, este tipo penal de prepotencia ideológica, por un lado, no requiere ninguna conducta específica y plantea que, digamos, criminaliza al que intente imponer sus ideas por la fuerza. Esto claramente puede ser interpretado por algún juez de manera absolutamente arbitraria, como es lo que, digamos, normalmente estamos acostumbrados. O sea, hay miles de compañeros procesados por luchar, por reclamar, con lo cual, evidentemente, la acción del Poder Judicial es arbitraria, pero en este caso, además de que le están aplicando, digamos, una figura penal que claramente criminaliza la protesta, además de eso, ni siquiera tienen el más mínimo elemento para intentar dibujar la conducta de los compañeros ese día para que entren en esta figura. O sea, lo que hay acá es un incidente que se produce cuando ellos van a manifestarse, cuando se les viene la seguridad encima, y nada más. Y es más, lo más grave de todo es que, sorprendentemente, no hay filmaciones del momento del incidente. Claro. Es más, hay filmaciones de la previa y del posterior. Entonces, ¿qué pasó en el medio? Y es más, hay una cámara del gobierno en la ciudad, que es una cámara de seguridad, que filma esa zona, que filma ese lugar, y que el gobierno de la ciudad contesta que justo ese día, unas horas antes, dejó de funcionar en realidad porque estaban haciendo tareas de mantenimiento con esa cámara y no filmó por 48 horas. Esto es absolutamente absurdo, más teniendo en cuenta que se hacía un acto donde iba a estar el embajador de Israel, que no haya filmaciones del lugar, porque está claro que por una cuestión elemental de seguridad, y teniendo en cuenta la seguridad que la embajada israelí, la seguridad de la policía federal que estaba ahí, es evidente que eso estaba filmado y que el hecho estuvo filmado. Con lo cual, el hecho que no aparezcan las filmaciones tienen que ver justamente con que los hechos no son como lo dice la versión oficial, sino que son todo lo contrario, ¿no? Martín Alderete, que es abogado de los militantes detenidos luego del acto de repudio que se realizó el pasado domingo 17 de mayo, te preguntamos cómo sigue la causa. Sabemos que el próximo lunes va a haber una movilización y entre el 2 y el 3 Bonadío debería expedirse. En primer lugar, sí, efectivamente, el lunes va a haber una movilización donde, digamos, además de reclamar por la libertad de los compañeros detenidos, se va a presentar, distintas personalidades han firmado una carta de presentación al juez donde plantean la preocupación sobre este tema y denuncian que claramente acá la causa tiene por objetivo mantenerlos detenidos sin ningún tipo de pruebas a partir de la clara presión política ejercida por la Embajada de Israel, la Embajada de Estados Unidos y el Gobierno Nacional. La importancia de esto, digamos, además que afortunadamente se ha ampliado y, digamos, han aparecido muestras de solidaridad de distintos espacios, inclusive hoy estuvimos reunidos en el CERPAJ y Adolfo Pérez Esquivel también va a firmar esta presentación, con lo cual, digamos, es evidente y es claro para un montón de sectores, concuerden o no con la línea política del movimiento Teresa Rodríguez, que acá lo único que hubo es una manifestación política en repudio a los crímenes cometidos por el Estado de Israel. Y además de esto, digamos, el incidente en sí mismo que ocurrió ahí, no solamente no tienen elemento de prueba como para incriminarlos a nuestros defendidos, sino, digamos, hay clara sospecha de que, digo, más allá de la versión de nuestros compañeros, hay claros elementos para establecer que fue todo lo contrario, digamos, ¿no? Entonces, bueno, la importancia de esto es, digamos, además de la movilización, el tema de hacer público la campaña de solidaridad y las distintas personalidades que se solidarizan con los compañeros detenidos y romper un poco esta cuestión del cerco mediático que, inclusive en la última marcha que se hizo, el titular, digamos, de todos los diarios y noticieros era la marcha antisemita, lo cual es absolutamente un absurdo, ¿no? En cuanto a lo que me preguntabas respecto de los plazos procesales, en realidad no hay un plazo perentorio, pero durante la semana que viene seguramente se va a resolver la situación procesal de los detenidos, y lo más probable, porque evidentemente el juez tiene decidido avanzar aún sin pruebas contra los compañeros, es que les decrete el procesamiento a todos por esta cantidad absurda de delitos por los cuales los ha acusado, ¿no? Martín Alderete, abogado defensor de los detenidos por el acto de repudio frente a la Embajada de Israel e integrante de la CADEP, ¿no? Sí, exactamente. Te agradecemos muchísimo la comunicación con Latinoamericano y FM Moreno. No, gracias a ustedes. Buenas noches. La blanquería liquida, pero liquida en serio. Juego de sábanas de dos plazas a solamente 49 pesos. Acolchado doble faz de dos plazas en tan solo 69 pesos. La blanquería. Nine Shopping, local 28. Uruguay, esquina Alcorta, Moreno. Arias 2215, Castelar. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE. ATE, Piovano 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, en movimiento. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno, más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas.

y que luego han pretendido revitalizar esa campaña en contra de nuestro país, del liderazgo del presidente Chávez. Maduro describió a su vez cómo fue el proceso de recuperación de Sidor, la filial del grupo Techint, una empresa emblemática para los venezolanos. En el caso de Sidor, que fue un caso bastante importante, que fue la recuperación, la nacionalización de una empresa emblemática, como la empresa siderúrgica del Orinoco, emblemática para nuestro país por muchos motivos, ¿no? Entre otros por todo el proceso que significó su privatización y todo el proceso que significó la tercerización, la explotación de los trabajadores de Sidor durante casi una década y toda la descapitalización que vivió Sidor, que llevó al gobierno nacional, al presidente Hugo Chávez, a tomar la decisión de recuperarla. Todo su proceso de recuperación y la negociación del precio final, bueno, se hizo de manera transparente. En tanto, Emilio Modesto Guerrero, intelectual, periodista y representante del Partido Socialista Unido de Venezuela en Argentina, señaló que con su reacción la oposición argentina pretende condicionar la agenda del gobierno nacional. Guerrero advirtió sobre la presión que el grupo Techint está ejerciendo sobre el gobierno argentino a través de la Unión Industrial Argentina para volver a las relaciones con Estados Unidos y generar fisuras en el proceso de integración continental. El escritor venezolano se refirió además al emporio mediático de defensa que tiene Techint en Argentina. Acá tiene un emporio de defensa que se llama el Grupo Clarín, que no es pro Techint, simplemente es pro aquel instituto gubernamental o privado que le brinde beneficios al Grupo Clarín. Entonces el Grupo Clarín en este momento, para torpedear el proyecto de ley de medios para Argentina, está favoreciendo a Techint, además por una convicción de clase, pero también por los porque militan para la oposición política acá. Entonces le sirve el hecho venezolano, las nacionalizaciones, para pegarle uno a la ley de medios y dos al gobierno que ellos adversan en este terreno electoral. Perú. Cumbre de Mujeres de Laia Ayala plantea problemática de la discriminación. La primera cumbre continental de mujeres indígenas se realizó ayer a orillas del lago Titicaca, en Puno, Perú, en la frontera con Bolivia. El encuentro se enmarcó en la cuarta cumbre continental de pueblos y nacionalidades indígenas, que también contó con el segundo encuentro de niñez y adolescencia indígena. Unas 2.000 mujeres de todo el continente participaron de esta cumbre. Distintas oradoras reflexionaron durante esta jornada sobre la discriminación que las mujeres indígenas viven de forma cotidiana en el continente. La representante de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales Indígenas de Chile, Manuel Milla, expresó que la lucha es imprescindible para conquistar la igualdad. A su vez, Milla agregó que los mapuches tienen líderes mujeres en sus comunidades, las machis, y también en la organización política. Por su parte, la comunicadora comunitaria de la Radio Calenda de Oaxaca, México, Marta Aguilar García, destacó la necesidad de que las mujeres conozcan sus derechos para poder defenderlos. Colombia. Líder paramilitar reconoce su apoyo a Álvaro Uribe. El ex jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, admitió que ese grupo paramilitar acompañó la candidatura a presidente de Álvaro Uribe en el año 2002. Mancuso se encuentra alojado en una cárcel de Washington luego de haber sido extraditado por el gobierno de Colombia en lo que él consideró una decisión tomada bajo presión. Como el discurso ideológico de Uribe parecía calcado del nuestro, pero dentro de la legalidad, lo apoyamos inmediatamente, dijo Mancuso al semanario Cambio. El ex jefe paramilitar reconoció que si bien no hubo arreglos directos, de todas maneras direccionaron a las poblaciones para que votaran por Uribe. El reconocimiento por parte de Mancuso se produce en momentos en que buena parte de los funcionarios y congresistas colombianos cercanos al gobierno son investigados por sus vínculos con los paramilitares. Bolivia. La CIP corroboró que en Bolivia hay libertad de prensa. El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Enrique Santos, afirmó que en Bolivia existe libertad de prensa. Fue luego de una reunión con el presidente de ese país, Evo Morales, y altos funcionarios del gobierno. El presidente Evo Morales, el vocero de Palacio de Gobierno, Iván Canelas, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, se reunieron con una delegación de la CIP de manera pública. En la reunión, los funcionarios bolivianos presentaron un video con fragmentos de programas de televisión y recortes de prensa gráfica que apoyan de manera abierta a los sectores opositores al Ejecutivo. A su vez, Canela expuso casos en los que se manipuló la información para conducir a la opinión pública contra las políticas del gobierno de Morales. Y este periódico, que tenía reglas para admitir artículos en sus páginas de opinión, hoy las votó al basurero esas reglas y admite cualquier insulto, no con cualquier persona, está insultando al primer hombre del Estado. Nosotros podríamos haberle hecho juicio al señor Humberto Bacaflor, que también es periodista. Podríamos haberle hecho, porque alguien que acusa al presidente narcotraficante, asesino, tiene que demostrarlo, por supuesto. No lo hemos hecho, porque se tendía la intención de que se genere un proceso judicial para decir, que hay violación a la libertad de expresión, violación a la prensa, no se deja trabajar, no se deja opinar, etcétera, etcétera, etcétera. Para el presidente de Bolivia, la prensa de su país es un partido político. Al finalizar el encuentro, el presidente de la CIP, Enrique Santos, manifestó que se ha constatado que en Bolivia hay libertad de prensa. Expresamos que hemos constatado que en Bolivia existe libertad de prensa, por todo lo que hemos podido ver, leer y oír en estos dos días, no cabe duda de que aquí hay crítica, hay cuestionamientos y hay un clima de libertad de prensa. El presidente Morales expresó además satisfacción porque la CIP certificó que hay libertad de prensa en Bolivia y recordó que en informes anteriores este organismo dudó de la libertad de expresión en el país. Morales invitó a la CIP en marzo a visitar Bolivia y a verificar las denuncias que algunos medios de prensa habían realizado contra el gobierno. Volvemos a Colombia. Investigan a 86 congresistas que votaron a favor del referendo de reelección. La Corte Suprema de Justicia de Colombia abrió una investigación preliminar contra 86 congresistas que en diciembre pasado votaron a favor de un referendo que le permitiría al presidente Álvaro Uribe presentarse como candidato a una segunda reelección. Magistrados del Supremo Tribunal dijeron a medios locales citados por la agencia DPA que la investigación se basa en que los congresistas pudieron haber incurrido en el delito de prevaricato, pues aprobaron el proyecto sin esperar el concepto de las autoridades electorales en torno a denuncias de que en la financiación del referéndum se cometieron irregularidades. La votación en la Cámara de Representantes se produjo el pasado 17 de diciembre, tras lo cual el legislador Germán Navas, del izquierdista Polo Democrático Alternativo, presentó una denuncia contra sus colegas. Así pasó el panorama de noticias de América Latina en Latido Americano. Latido Americano. Latiendo al ritmo de América Latina. Estás escuchando. Estás escuchando. Latinoamericano. Latinoamericano. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. Veintiséis minutos pasaron de las 9 de la noche. Vamos a agradecerle a Víctor, uno de los conductores de Fuertes Roqueras, que nos acaba de pasar por la endija de la puerta del estudio una tortilla. Tortillas santiagueñas son estas, ¿no? Así se le dice. Más o menos. Ponele que son santiagueñas. Son morenenses, en realidad. Son o de santiagueños que vienen morenos, ¿no? Podríamos decir. De uno que fue de vacaciones, por lo menos. Sí, sí. Muy espectacular para el mate calentito, ¿eh? Muy bien. Ah, ¿las hiciste vos, Víctor? Ah, ¿las hiciste vos? Mirá. Mirá vos. Aprendan oyentes de Latino Moreno. En general, ¿eh? Así tienen que hacer todos. Tenemos nuevos mensajes. A ver. Dice, che, buenísimo el programa, espero poder ganar las venas abiertas, Vero. No, yo estoy comiendo la... Así no se puede, Martín. Mientras vos lees el mensaje ya... Así no se puede, Martín. Dale. Pero bueno, y el de éxitos totales no nos... No, todavía no. No, todavía no nos aclaró quién es, así que quedará. Bueno, éxitos totales, si se gana el libro vendrá acá y dirá, yo soy éxitos totales. Acá estoy, me vengo a llevar. Lo llamamos al celular y si le suena a él, el número es él. Es porque es él y no nos está mintiendo. Bueno, vamos a escuchar la tercera parte de esta producción realizada por la Universidad Nacional de Entre Ríos, por parte de la Agencia Radiofónica de Comunicación. Escuchamos ya los orígenes del cordobazo, luego los hechos. En esta cuarta parte vamos a escuchar... En esta tercera parte vamos a escuchar los logros. El cordobazo, 1969-2009... 40 años para no olvidar. Los soldados esperan órdenes para acercarse al centro de la ciudad. Armados con fusiles bayoneta, avanzan por la calle Olegario Correa. Ahora, los soldados avanzan por la calle Olegario Correa junto a las paredes por temor a proyectiles tirados en el centro de la calle. Están visiblemente, poderosamente armados y su objetivo es alcanzar el centro para imponer el orden que no se ha podido conseguir en todo el día de hoy. El 29 de mayo de 1969 por la mañana existiría una protesta obrera. Después del mediodía de ese día, una rebelión popular. Y por la tarde, tras el repliegue de la policía, la insurrección urbana. Todo ocurriría en un mismo lugar. La ciudad de Córdoba. La histórica jornada terminaría con la muerte del obrero Máximo Mena. Después de las 5 de la tarde de esa jornada, regía el toque de queda y el ejército intentó ingresar y despejar el barrio de Clínicas, lo que recién se logró a la noche del día siguiente. Esta es una nota primicia exclusiva de Noticiero 13, pues es el momento mismo en que la primera unidad del ejército hace su entrada a la ciudad de Córdoba. Cumpliendo órdenes del comandante del tercer cuerpo, general Sánchez Laos, unidades del ejército argentino van a hacerse cargo de la situación, ya que la policía ha resultado impotente para mantener el orden en el radio de la capital. Con las primeras oscuridades, ingresaban a la historia y a los juicios sumarios las figuras de los dirigentes obreros Agustín Tosco, Elpidio Torres y Atilio López. Queríamos oponer una política popular a la política reaccionaria. Por eso se nos golpeaba, por eso se nos atropellaba, por eso se nos encarcelaba. Y con ese método, por esa vía, creían ellos que iban a aplastar la rebeldía, el espíritu de justicia de nuestro pueblo. Fue una experiencia fuerte, no solamente en términos sindicales, sino también en términos ideológicos y culturales. Nicolás Casullo. Tocó a una generación profundamente. Cuando en el 71-72 uno podía ver la gama muy amplia de sectores, podríamos decir políticos del campo popular, el 80 o el 90% de ellos tres años antes, de alguna u otra manera, habían participado en la CGTA. Habían discutido, habían estado con sus planes de lucha, habían participado en movilizaciones, en manifestaciones, habían generado discusiones, polémicas. No contenía a los principales sectores sindicales de la CGT, que estaban del otro lado, pero sí era una fuerte presencia sindical y sirvió para que toda una generación, como se decía en aquella época, pequeño burgués, intelectual, política, activista, militante, tuviese una fecunda relación con los sectores obreros peronistas, más combativos, más conscientes de la necesidad de un cambio profundo en la sociedad argentina. Y tuvo un efecto notable, que es marcar el inicio de la nueva fase del movimiento pendular hacia la necesidad de que la dictadura militar cediera posiciones, llamara de nuevo a los partidos políticos, se convocaran a elecciones, y además el efecto más grande de que esta vez se convocó a elecciones sin proscribir al peronismo. Y por lo tanto tuvo un efecto enorme. José Basailes. Y entonces, a largo plazo, inmediatamente podemos decir que esta democracia que hoy tenemos es en gran parte producto de todas esas luchas populares. Y consiguió lo que precisamente no se había conseguido por otros medios de la política, que fue derrumbar a Onganía. O sea, si Onganía a partir de ahí quedó temblequeante y duró apenas un año más. El presidente, que sin una guerra civil iba a lograr el mismo resultado Franco, es decir, gobernar 30 años. Y en realidad, es decir, justamente reveló que era muy endeble, ¿no? Mario Weinfeld. Carlos Caballero, el gobernador de Córdoba, en su renuncia reconoció el enorme apoyo popular que suscitó la confluencia obrero-estudiantil. En forma textual dijo: contó con la adhesión masiva de la población. Así, los 20 años planificados por el general Onganía abruptamente se redujeron a 4. Cordobazo. 40 años. 1969-2009. 40 años para no olvidar. Testimonios de Nicolás Casullo, ensayista, investigador en temas de comunicación política y cultura. José Basailes, investigador del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Mario Weinfeld, abogado, analista político. Cordobazo, 40 años. Equipo de producción: Oscar Bossetti, Leonel Córdoba, Blanca Curia y Natalia Yadikian. Locución: María Teresa Focaracho, Pablo García. 40 años para no olvidar. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu... hermano, enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Como todos los viernes, por FM Moreno, acompañándote con las noticias principales de lo que aconteció y lo que está aconteciendo en estos momentos en América Latina. La propuesta de FM Moreno para culminar la semana con un recorrido por la región, por nuestra América. Repetición de Latido Americano, domingos de 11 a 14 horas. Por FM Moreno, estación de información. Llegaron los chicos de Desarma. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Bien? Un poco la formación de la banda intenta llevar a una forma musical más experimental, más abierta. En pleno diluvio astral, somos blanco de influencias que decidirán el desenlace de la macroobra. Aguafuertes Rockeras. Todos los viernes de 22 a 24 horas por FM Moreno, estación de música. Las palabras nos acercan. Las palabras nos liberan. Boca que vuela. Con la conducción de Sonia Olmos y la participación especial de Horacio Pérez. Sábados de 9 a 10 de la mañana por tu estación de radio. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre. ¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Bingo! Somos comunistas, estamos en contra del nazismo y consideramos que el nazismo hoy es sionismo. Estamos en Comodoro Pi porque en un ratito nomás los 5 detenidos van a declarar ante el doctor Claudio Bonadío para explicarle de qué manera y por qué irrumpieron sin una explicación coherente el domingo por la tarde en el acto para conmemorar los 61 años de la creación del Estado de Israel. El domingo, digamos, fuimos como organización a expresar de que no había ningún motivo para festejar, que no se puede intentar festejar la creación de un Estado que ha hecho de la tortura un arma natural de interrogación, que ha levantado un muro calificado de la vergüenza para convertir en un verdadero gueto la zona de Gaza. Nosotros apenas llegamos, digamos, frente al discurso que viene tomando cuerpo en los medios de que nosotros fuimos a agredir, nosotros fuimos a repartir volantes, digamos, simplemente, cosa que no nos dieron tiempo. Apenas llegamos, una patota que nos duplicaba o más, digamos, armados con armas de fuego, sacaron 9 milímetros, digamos, 22, digamos, en el medio de la Avenida de Mayo, desplegaron las armas y nos empezaron a pegar y a querer sacar de ahí del lugar donde estábamos. Estas personas que estaban armadas con... El audio que escuchabas recién es el audio de un video que se realizó por el grupo Barricada TV. Nos llamaba la atención, acá comentábamos con Leo, porque vos estás escuchando el audio, pero nosotros también estamos viendo las imágenes del video mientras se pasa el audio. Es muy fuerte. Es muy fuerte, porque de hecho TN titulaba "Indagan a los antisemitas", ¿no? Y seguía machacando sobre el tema. Y bueno, se explicaban en los testimonios, efectivamente, la última chica que estaba dando su testimonio, porque estuvo participando del acto del 17 de mayo, en el video está con la cara tapada, ¿no? Preservando su identidad, por lo que eso puede significar en la causa. Recién hablamos hace minutitos nomás con Martín Alderete, que nos explicaba que no hay ningún tipo de prueba para incriminar a las personas que están detenidas, porque de hecho no se muestra nada objetivo. Los únicos testimonios que hay son de los mismos que, según señala el grupo que se fue a manifestar, recibió agresión por parte de ellos, ¿no? Por lo tanto, los victimarios son los que declaran en contra de las víctimas. Es un tema que claramente no puede tener ningún tipo de argumento de carácter judicial y legal, sino que efectivamente hay un trasfondo político. Pero también, para abordar la cobertura sobre este tema, hablamos con otro abogado, Leo. Hablamos con Ismael Jalil, él es integrante de la CORREPI, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Estuvimos hablando con él, en particular, en la relación que existe entre esta causa que comenzó a partir de estas detenciones y la ley antiterrorista. Hicimos la entrevista hoy más temprano, un poquito antes de que arranque el programa, y la primera pregunta que le realizamos fue justamente qué relación podía él realizar entre la ley antiterrorista y los hechos que estamos comentando. Esto es lo que nos decía. La 26.268 de esa ley estamos hablando, que es la de represión del terrorismo, y contempla también la represión del financiamiento del terrorismo. Pero vos fíjate una cosa, contempla la posibilidad de designar asociación ilícita a cualquier organización que se levante. No solo perseguir a quien cometa un hecho, sino a quien que forme parte de esa asociación, aunque no esté en el hecho. Ha dado por tierra, esta ley da por tierra con la idea de la definición de terrorismo, que vos fijate una cosa, qué curioso, que históricamente solamente Naciones Unidas definió el terrorismo y decía que eran aquellos hechos con carácter o envergadura de hechos de guerra cometidos en tiempo de paz. Esta nueva ley no define al terrorismo y lo deja a la libre albedrío e interpretación de los jueces, con lo cual puede pasar lo que está ocurriendo ahora, que a estos compañeros que salieron de ningún modo a ejercer un acto de violencia, sino a expresar el repudio en una sociedad que se tilda de democrática y a expresar su disconformidad, con que además en las calles de una ciudad argentina se reivindique la creación de un Estado terrorista. Que el armado de causas para ocultar la necesidad de reconocer que es legítimo levantarse en una sociedad democrática contra quienes reivindican actos de terror o gobiernos terroristas, se viene aplicando antes también. Yo recuerdo que cuando vino aquí el representante del Fondo Monetario Internacional y se armó aquellos acontecimientos de agosto del 2004, no sé si vos recordás también la llegada de Prato, ¿te acordás? ¿Recordás aquella vez? Uh-huh. Se hizo exactamente lo mismo, se salió a perseguir a toda la gente que estaba levantándose en contra de los tipos que venían acá a fiscalizar de qué modo se hambreaba al pueblo. Sí, creo que fue una represión frente al Ministerio de Economía, ¿no? Exactamente, exactamente. Y eso fueron un par de años antes de la promulgación de la 26.268. Y te puedo contar otras más, las persecuciones, las represiones a quienes se levantaron en contra de la llegada del mayor exponente del terrorismo oficial del mundo, que era George Bush, en Mar del Plata. Esta ley antiterrorista, que además es una ley tan compleja, pero que sin embargo fue aprobada misteriosamente en 58 minutos de sesión, con apenas una disidencia, y que fue inventada o promulgada desde el Grupo de Asistencia Financiera Internacional, el GAFI, y que responde además a los manuales de elaboración de leyes del Fondo Monetario Internacional. Cualquiera que se meta en la página del Fondo Monetario Internacional va a encontrar que tiene una recomendación para la formulación de leyes para cada país en materia de represión, entre comillas, de terrorismo. Actualmente esta causa se enfrasca dentro de lo que nosotros sostenemos es la creación de la figura del preso político. No hay ninguna duda de que los detenidos en esta última acción represiva, que la ocultaron absolutamente todos para salir a decir que se trataba de un acto antisemita, burda mentira, estos detenidos son presos políticos. Bueno, más que claro lo que plantea Jalil en su intervención. A ver si queda, si podemos aclararlo incluso un poquito más. Estamos hablando de que personas, por el solo hecho de pertenecer a una organización que es considerada una asociación ilícita de manera arbitraria y sin ninguna prueba, pueden ser detenidas, o sea, pueden ser procesadas en una causa judicial. Ni siquiera se contempla si estuvieron o no en los hechos por el cual se considera esa organización violenta. Como supuestamente, y bajo el amparo de esta ley, pregona la violencia, cualquiera que la integre pasa a ser alguien que cometió un delito, que es pertenecer a esa organización. Este es el espíritu incluso de lo que en algún momento trabajamos, que lo hemos tangencialmente comentado en Latinoamericano, de lo que es la ley antiterrorista y la función, el objetivo social y de represión interna que termina teniendo esta ley y que finalmente se aplica de la forma que se aplica, con un accionar de manera velado, que no se dice que se hace con ese espíritu, pero en el fondo lo hace. Sí, es preciso aclarar, no se está encuadrando dentro de lo que está sucediendo en este momento, no se está encuadrando dentro de la ley antiterrorista a los detenidos por los hechos. Incluso lo aclaraba Martín Alderete, ¿no? El abogado de los detenidos. Exactamente. No es que se esté encuadrando directamente. Lo que está planteando Jalil, este abogado integrante de la Correpi, es que está el espíritu de esa ley. Está la forma de interpretar y de analizar para poder construir el caso, como dicen en términos legales. Pero vamos rápido porque tenemos muy poco tiempo. Uh-huh. A la segunda pregunta que le realizamos, que estaba relacionada con, más a nivel macro, esta ley, si es parte de alguna estrategia, si existen otras leyes o políticas concretas que acompañen a esta ley, en este caso en la Argentina, pero también a nivel de América Latina. Escuchamos la respuesta del abogado Ismael Jalil. Este fue un paquete que trajo, entre otras cosas, no solo la que hace, no solo la 26268 en materia de represión concreta de lo que ellos llaman terrorismo, sino también las otras leyes que la complementan y que tienen que ver con todo aquel aparato que pueda llegar o no, o simple donación que pueda hacer alguien para una organización a la que previamente alguien tilde de terrorista. Con la aclaración de que han habido algunas reformas de carácter procesal que tienen que ver con la agudización de la gravedad de las penas en que imponen. Fíjense ustedes, esta ley trae una reforma a los artículos del Código Penal. En esa reforma a los artículos del Código Penal impone pena de 5 a 20 años de prisión o reclusión a quienes pertenezcan a la asociación ilícita, que pasa a ser ahora ya no una asociación para cometer un delito determinado, sino cualquier organización cuyo propósito sea, por ejemplo, reclamar. Fíjense ustedes, ¿por qué digo esto? Porque el corte de ruta está considerado un delito, es un delito, desde el punto de vista penal. ¿Está? Si ese corte de ruta además se hace con posibilidades de aterrorizar a la población, que esto se demuestra, por ejemplo, cuando dicen cerré el negocio porque me asusté, o obligan a un gobierno municipal o nacional, o a una organización internacional, a cualquiera, Banco Mundial, etcétera, a realizar un acto, por ejemplo, a liberar presos, a aumentar salario, etcétera, o a que no aprueben una ley contaminante, por ejemplo, de la minería contaminante, eso va a ser considerado todo, ¿no? o cada una de esas cosas que nombré, en cualquiera de ambos casos, en de los dos casos, una acción terrorista, y va a ser pasible de ser aplicado este 213 ter, que es el artículo del Código Penal que introdujo esta ley antiterrorista. Y esto va acompañado de que lleve un plan de acción con odio étnico, religioso, que es acá donde aparece esta figura de los compañeros. Esta necesidad de querer marcar de que esto se trataba de un hecho antisemita, cuando en realidad todo el mundo sabe que se trata de un hecho bien político y es un derecho absoluto de los pueblos de expresar su solidaridad con los pueblos atacados por los gobiernos terroristas, esto de convertirlo en odio étnico, religioso, llamándolo antisemita, no tengo ninguna duda, apunta a esta figura de la ley, que lo contempla expresamente. Por eso te decía, si bien expresamente no tengo conocimiento de que hayan aplicado expresamente la 26268, la manera de razonar que acaba de tener el juez para imputar o reprochar el accionar de estos compañeros, tiene que ver con esta lógica, la lógica del antiterrorismo, ¿no? Que en realidad es ahí donde se encuentra para mí el basamento de la actividad represiva del Estado, que asuma la fachada que asuma, ha quedado demostrado, mejor que nunca, que defiende los intereses de una clase por sobre otra, y que ese Estado hoy no interesa tanto si es democrático o es dictador. El tema acá lo que interesa es cómo ponen en riesgo, cuando se ponen en riesgo los intereses de la clase dominante, cualquier ley, por más que termine con los derechos democráticos que se presumen en una sociedad como la nuestra debiera tener, no tiene ningún empacho en aplicar normas de estas características y transformar a militantes del campo popular, a gente que ha salido a ennoblecer al pueblo argentino en el sentido de expresar el repudio frente a un acto de un Estado terrorista a convertirlos en auténticos presos políticos. Dijo Evo Morales Ayma. Esta mañana he escuchado la intervención del presidente de Estados Unidos, condena el terrorismo. En Bolivia, grupos de la derecha incendian los gasoductos, cortan o toman las válvulas para exportar el gas, pero el gobierno de Estados Unidos, mediante la embajada, no condena estos actos de terrorismo. Imagínense, si algún movimiento social tomaría el patrimonio nacional, estaría ahí el embajador de Estados Unidos condenando. Yo quisiera escuchar a los representantes del gobierno de Estados Unidos rechazar estos actos de terrorismo. Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre. Bueno, este fue el testimonio de Ismael Jalil, integrante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, CORREPI, una forma por parte del latinoamericano de llamar a las cosas por su nombre, ¿no? De darle esta cobertura a un hecho que, desgraciadamente, incluso en muchos medios alternativos, a mí me llamó la atención, no se le dio la importancia que debería tener, porque incluso Ismael Jalil lo remarcaba recién. Mañana, a una organización de carácter ambientalista que quiere impedir de que el Estado privatice o deje que se explote una mina a cielo abierto, que es altamente contaminante, se le puede aplicar la ley antiterrorista en el marco de esto, porque está ejerciendo una presión. Es una organización que se conforma para ejercer una presión para que el Estado no haga lo que quiere realizar. Por lo tanto, que se siente jurisprudencia en torno a este tema es realmente peligroso y la difusión que hay que darle es muy importante hacerlo. Sí, recordemos el análisis que hacíamos con Modesto Emilio Guerrero hace algunas semanas nada más sobre los avances de distintos sectores de la derecha en contraposición a gobiernos que intentan dirigirse hacia la izquierda, y que si esto se profundiza y las diferencias se profundizan, como se puede ver en el caso de Perú, por ejemplo, con el tema de la aceptación de algunas personas, no me sale ahora los nombres, de Venezuela y de Bolivia, que están exiliados con un asilo humanitario, así se le llama, van a empezar a utilizarse... Refugiados políticos, muchas gracias. Igual le dicen refugio humanitario, no político, por eso hacía la aclaración. Este tipo de herramientas legales van a empezar a utilizarse cada vez con más asiduidad y hay que estar muy atentos a ellos. Tenemos un mensaje de Álvaro, si me permitís, antes de irnos. Dice, TN ponía de título en un momento, ese día, ataque antisemita, y en otro momento, ataque antisionista. Qué equivocación contradictoria, ¿no? Nos pregunta Álvaro. Muy buena observación la de Álvaro. Tenemos más mensajes, Leo. Tenemos más mensajes. Vamos a un separador, lo buscamos los mensajes y ya nos vamos despidiendo porque están los compañeros Fuertes Roqueras preparados ahí y tenemos la última parte de la producción radiofónica realizada por la Universidad Nacional de Entre Ríos. La UNER. Sobre el Cordobazo, 40 años de esta gesta de la clase obrera argentina, una de las primeras y más profundas. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. La punta de oeste carga gente de cualquier nación, de China hasta Puerto Rico. Latido americano fue emitido en su horario, viernes de 19 a 22 horas. Y se develó nomás. ¿Sí? Se develó la incógnita del latido americano del día de hoy, que es ¿quién era Éxitos Totales? A ver. Dice, muchachos, soy Luis el Artesano, es decir, Éxitos Totales. Muy bien, Luis. Y tiene el mismo número de teléfono, así que... Pero no. También tenemos otro mensaje de Luz, ¿no? Dice, hola Latido, me gustaría participar del sorteo. Saludos, Luz. Bueno, la sumamos a Luz, a Álvaro, Griselda, a... ¿Cómo se llama Éxitos Totales? Luis. ¿Luis? Luis el Artesano. A Luis... Y a Verónica, ya nos estamos despidiendo, mientras estamos viendo aquí en TN que están diciendo que finalmente Chávez y Vargas Llosa no van a debatir, bueno, estamos... ¿Arrugó Vargas Llosa? Sí, arrugó. Tenemos la imagen en silencio, esos son los títulos, después vamos a ver de qué se trata, pero parece más una telenovela que se crea en torno a Chávez, ¿no? Hicimos Latinoamericano, quien te habla, Martín Raffo. Leonardo Smerling también en la conducción, producción, musicalización, todo hace el compañero. Todo. Diego Decut en la operación técnica en esta oportunidad. Vamos a ver si pasa su problema de salud Walter Agüero, y finalmente se suma también el Latinoamericano. Como sabes, podés volver a escucharnos el próximo domingo a partir de las 11 horas. Ahora sí, el programa correspondiente al viernes, no como la semana pasada que repetimos el programa. Nada más por nuestra parte, ¿no, Leo? Exacto, nos vamos entonces con este audio, la cuarta parte de este... Los sueños y la realidad. Cordobazo, 1969-2009, 40 años para no olvidar. Quédate ahí con toda la programación de FM Moreno. Mañana una excelente programación que ya Aguafuertes te va a adelantar. Y esta noche, claro está, te acompañamos hasta las 12 y pico con Aguafuertes Roqueras. A fines de los años 60, el país entró en una etapa de efervescencia social y política que puso fin a los planes de la denominada Revolución Argentina. En mayo de 1969, cuando se produjo el Cordobazo, la magnitud del estallido alarmó al gobierno militar y descolocó a la dirigencia política y sindical tradicional, que no habían advertido la profundidad del descontento ni la brecha que la separaba de la sociedad. Consignas y métodos radicales, que poco tiempo atrás habían sido patrimonio de pequeños grupos, eran adoptados por franjas importantes de la clase obrera y los sectores medios que hablaban de liberación nacional, socialismo, socialismo nacional y revolución. Está el bloqueo imperialista y seguirá estando durante algún tiempo, hasta que se cansen o hasta que ocurran acontecimientos de otro tipo. En esta nueva oposición confluían corrientes sindicales clasistas y combativas, agrupaciones estudiantiles revolucionarias, artistas, intelectuales, profesionales, todos ellos comprometidos con las causas populares, junto con las ligas agrarias, las comisiones barriales, cristianos que optaban por los pobres y grupos políticos radicalizados a los que afluían muchos jóvenes, atraídos por figuras como Ernesto Che Guevara o Camilo Torres, el cura guerrillero muerto en Colombia. Je considère que j'exerce ma prêtrise en réalisant la révolution colombienne pour l'amour au prochain et pour le bénéfice des majorités colombiennes. Donde cayó Camilo, nació una cruz, pero no de madera, sino de luz. Lo mataron cuando iba por su fusil. Camilo Torres muere para vivir. Todos denunciaban la injusticia social y el autoritarismo militar, pero a la vez desconfiaban de la democracia formal y de los partidos políticos. Todos estaban inmersos en el clima optimista y contestatario de los 60, y muchos se entusiasmaban con el camino rápido y heroico de la Revolución Cubana. La convicción de que el cambio era posible, reflejada hasta en el cancionero popular, alimentaba voluntades e impulsaba un activismo espontáneo que frecuentemente se transformaba en militancia política, sobre todo entre los jóvenes, que conectaban sus expectativas personales con un ideal que por entonces, aunque vagamente, tomaba los contornos del socialismo. muchos de los que ya tenían una tradición militante de izquierda, peronista o nacionalista, intentaron hallar una fórmula que combinara peronismo y socialismo desde una perspectiva nacional y revolucionaria. Como resultado de ese proceso, una franja importante de la izquierda se peronizó y una porción significativa del peronismo se izquierdizó. Ni la izquierda ni el peronismo tradicionales pudieron absorber semejante cambio de perspectivas. Así, muchos de ellos crearon o engrosaron nuevas organizaciones políticas y político-militares, como la FARC, la FAP, el ERP, FAL o Montoneros, que crecieron notablemente al calor de las huelgas obreras, la agitación universitaria y las puebladas que siguieron al cordobazo. Si bien esta nueva izquierda social y política compartía la idea de que en algún momento de la lucha popular sería necesario apelar al uso de la violencia, los grupos más radicalizados, en su afán por acortar los tiempos, privilegiaron el enfrentamiento armado y tendieron a descuidar la actividad propiamente política. Esos grupos, aunque no abarcaban la totalidad del movimiento opositor, fueron vistos y se vieron a sí mismos como una vanguardia en la lucha contra el régimen militar instaurado en 1966, y por eso inicialmente contaron con una amplia simpatía popular, sobre todo cuando Perón, por entonces partidario de un socialismo nacional, los impulsaba a la lucha con todo tipo de elogios. A comienzos de los 70, cuando la marea opositora no cesaba de crecer, el gobierno militar parecía a la defensiva. La situación empezó a cambiar cuando el presidente Alejandro Agustín Lanusse convocó al GAN, el Gran Acuerdo Nacional. A partir de entonces, comenzó a desandarse el camino iniciado con el cordobazo y el movimiento popular se fue distanciando de la política revolucionaria. Mientras las organizaciones denunciaban la trampa del GAN y llamaban a seguir la lucha armada, Perón a su vez decidía la participación electoral y se convertía en líder de la oposición. Todo el peronismo, incluido su sector de izquierda, se encolumnó tras las consignas «Luche y vuelve» y «Cámpora al gobierno, Perón al poder», y los grupos que se habían desarrollado al margen quedaron políticamente aislados. Para los miembros de la izquierda peronista, ese momento se demoró un poco más, aunque no tardaría en llegar. El texto pertenece a la profesora de Sociología Política de la Universidad Nacional de La Plata, María Cristina Torti, y se titula Los sueños y la realidad. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Con nueva comisión directiva, sigue trabajando para el afiliado con la verdad.